A los juegos de mesa. Bienvenidos al episodio número 6. Hola, yo soy Fran. Hola, yo soy Vascu. Bueno, pues ya estamos otra vez con el episodio número 6. Lo primero de todo, ¿dónde nos podéis encontrar? En lavozdesujuego.wordpress.com. Y también nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en iTunes, en BoardGameGeek, siempre buscándonos por La Voz de su Juego. Y también estamos en Google Plus. Si queréis contactar con nosotros y alguna sugerencia o algún mail, pues muy fácil. El mail nuestro es lavozdesujuego@gmail.com. Empezamos ya con el tema. Fran, ¿de qué vamos a hablar esta vez? Vamos con el sumario. En este episodio, como siempre, primero tendremos la charla lúdica, en la que Vascu y yo comentaremos brevemente, o quizá no tan brevemente... Bueno, porque siempre nos pasa lo mismo, nos enrollamos demasiado. Los juegos que hemos jugado últimamente y que queremos destacar. Después, en la primera parte, vamos a hablar de un juego que tanto a Vascu y como a mí nos gusta mucho, que sí, es Atocho Fibel. Una fricada de juego que, bueno, ya veréis. Y en la segunda parte, aprovechando que hablamos de Atocho Fibel, que es un juego con mucho tema, vamos a hablar del eterno dilema de los juegos de mesa. ¿Tema o mecánica? Ahí, nos vamos a mojar, es un tema ya que se ha explicado muchas veces, que siempre se pregunta. Pues venga, vamos a dar nosotros nuestra visión del tema o la mecánica también. Todo esto, además, antes de meternos ya a explicar los juegos que hemos jugado así brevemente, queremos destacar unas cuantas cosas. Primero, gracias al blog de Me Como Una Cuanta 20, que nos contactaron hace ya unos días para hacernos una entrevista. Unas semanas. Unas semanas, sí, que iba a ser como más diplomático. para que no se note lo que tardamos en contestar. Es que estaba, lo siento, yo estaba muy, muy ocupado y por mi culpa la entrevista se retrasó bastante. Nah, pero bueno. Bien está lo que viene acaba. Pero ha salido y ya está, o sea, que ningún problema. Entonces, desde aquí muchas gracias al blog de Me Como Uno a Cuento 20 por pensar en nosotros, por hacernos una entrevista. Tenéis en el blog una entrada al respecto de la entrevista, o sea que por ahí lo podéis ir a ver y ver lo que respondemos. Bueno, y también, ¿vale?, para hacerlo fácil, en la entrada de este episodio pondremos también el enlace. Sí, sí, o sea que por facilidades no será, desde luego. Luego, más cositas que queremos destacar. Pues bueno, en el anterior capítulo que hablamos de juegos de Android, fue en el anterior capítulo, creo que sí, ahora estoy yo flipado. Sí, el episodio 5. Exacto. De hace meses. Sí, que lo dedicamos a Android. Pues bueno, en la segunda parte hablamos de otros juegos, ayudas de juego y todo lo demás destinado al sistema Android. Queremos destacar una novedad que ha habido estos meses, que es de Zoroastro, del blog de zorosblog.blogspot.com, que ahora se llama Alchemy Maker, desde hace unos cuantos meses, bastantes meses. ¿Años? Años también, puede ser. No sé, yo estoy muy desubicado, ¿eh? Bueno, pues ha hecho una ayuda de juego para los juegos de la serie 1800XX. No sé cómo se dice, 1800 o es 18XX. Aquí habrá 18. Pues nada, he hecho una pequeña aplicación de Android que se puede descargar desde su propio blog, que a los que juguéis a este tipo de juegos, pues supongo que os podrá resultar interesante y así le ayudáis un poquito a desarrollarla, porque lo interesante es que buscar opiniones. Y luego ya por último, pues como en el anterior programa estábamos hablando anteriores programas hablamos del Get Beat, del juego ese que ahora era un poco difícil de conseguir, pues hay que decir que se va a reeditar por la gente de Studio Bombix. ¿Y estos quiénes son? Pues la verdad es que no tengo mucha idea. ¿Vale? Pero bueno, ha salido en la noticia que es, ahora se llamará Croc el juego, y bueno, viene una cajita muy bonita, la verdad es que los dibujos y todo siguen el estilo ese así un poco coñón, un poco sencillito y tal. Pero y es una caja cuadrada como los juegos de Cocktail Games. No lo sé, es que yo he visto fotos, pero lo que pasa con este tipo de fotos es que si no te ponen una referencia no sabes si esa caja es metálica, si es más grande, si es más pequeño o qué. No sé cómo será. Grandecita tiene que ser, porque si lleva un tiburón de plástico y toda la pesca, pues tiene que ser un poco y grande. Toda la pesca, porque lleva un tiburón. ya empezamos. Bueno, después de todo esto, también lo último ya y la cosa importante es que, bueno, pues hace pocos días, a partir de la grabación de este capítulo, se ha hecho la feria de jugar por jugar en Granollers. Entonces, ¿qué edición era? La sexta, ¿no? La sexta edición. Wow. Ya lleva 6 años. No, Ya se puede decir que la cosa se ha estabilizado y que está ahí bien puesta. No, espero que para cuando se celebre la 10ª edición sea por todo lo alto, porque cada año ha ido creciendo. Y con carpas con aire acondicionado. Hombre, pues no te diría que no, ¿eh? No, a ver, la verdad es que la feria está muy bien, es una pasada. Es una feria muy popular, o sea, no solo es de gente aficionada a los juegos de mesa, sino que también viene gente del pueblo de Granollers y de los alrededores. Y conocen un montón de los juegos que nos gustan a nosotros y la gente sale muy contenta. Solo esto, deciros, si queréis saber más, lo mejor que podéis hacer, y nuestra recomendación, es que estéis atentos a la página de 5 minutos por juego, porque Stefane y Ribo pues han hecho una serie de entrevistas y han estado filmando lo que es la feria. Entonces, lo mejor que podéis hacer es, cuando tengan editados los vídeos, los tengan, estate encima de la página de 5 minutos por juego, que allá veréis lo que es la feria, seguro. Yo estuve sentado un rato jugando una partida cerca de donde ellos estaban grabando y doy fe de que estaban currando como negros. No, es que, o sea, no pararon en todo el día, empezaban por la mañana y terminaban por la noche, y era una entrevista detrás de otra, o sea, que habrá material, vamos. Sí, o sea, vais a disfrutarlo mucho. Desde luego, si lo que hacen ellos no es demostrar amor por los juegos y altruismo por los juegos, no sé qué puede ser. Y además ya profesional ahí, con un varios equipo de cámara, una cámara enfocando a la mesa, otro de esto, o sea, muy muy bien preparado, ¿eh? Hay un nivel bastante sí, bueno. Muy profesional, ¿eh? Vamos a explicar los juegos que hemos jugado, que es lo que mola, ¿no? Y vamos a empezar por el símbolo arcano, que si recordáis, meses antes, en el episodio número 5... No destaque tanto lo de los meses, puñetas. Hablamos de la edición para Android de este juego, y ahora al fin hemos podido jugar al juego original. Correcto, sí, hemos podido jugar al juego original, y bueno, lo que sospechábamos, excepto las evidentes diferencias que puede haber entre un juego para un dispositivo como son los Android, los móviles, a un juego de mesa, pues tiene que haber sus diferencias. Pero aún así sigue siendo el mismo juego. Sí, o sea, la sensación es la misma. La sensación es la misma. A ver, me parece que en el episodio anterior ya comentamos los cambios. Las diferencias que hay son, por ejemplo, que en el juego de es que es difícil. ¿Es un juego de tablero? Sí. ¿Es un juego de cartas? ¿Es un juego de dados? Mira, es un juego tú. Ya está. Porque me parece que es en la página de Edge, está clasificado como juego de cartas. Claro, es que en sí, como no tiene tablero, todo va con cartas, pero es que las cartas están formando un tablero. Y realmente lo que estás haciendo continuamente es tirar dados. Bueno, sí, vale, que sí. Este juego para mí es un juego de dados. Es un juego. Este juego de dados, una de las diferencias principales que tiene son que puedes, que hay cartas de aliados. Sí, que básicamente correcto. Son unas cartas que ganas en determinadas circunstancias y que te dan un beneficio. Sí. Que es un poquitín más complicado de usar. Sí, y por eso supongo que no está implementado en la versión de móvil. Que puedes elegir diferentes primigenios contra los que enfrentarte. Sí, claro, parecido a la Camorror. Que bueno, pues al principio eliges a suertes o no. Si no quieres la suerte, pues lo eliges y te enfrentas a un primigenio y ya está. Y que en algunos primigenios hay batalla final, que es una regla especial, que es que si los jugadores son unos nulos o tienen mala suerte y el primigenio acaba llegando a la tierra, pues aún hay una última oportunidad, que es la batalla final. Entonces a mí el juego me ha gustado. Sí, no, está muy bien. Además, hicimos una primera partida que nos resultó a lo mejor fácil. Sí, que ganamos de calle. No me acuerdo qué primigenio era, pero le partimos la cara al pobre. Ahora no me acuerdo qué primigenio era, pero la verdad es que pues dijimos, uy, nos asustamos un poco y todo, de decir, vaya, pues esto es demasiado fácil. Pero la partida que hicimos precisamente a la feria de jugar por jugar allá contra Yogg-Sothoth, exacto. Lo pasamos muy mal. No paraban de salir monstruos. Llegamos a la batalla final. Nos quitaban dados cada 2x3. Me parece que éramos 4. 3 de nosotros morimos casi consecutivamente. Al final se quedó uno. A ver. Que intentó aguantar 2 o 3 asaltos contra el primigenio y es que no hubo manera. Debo decir que mi personaje lo estaba haciendo magníficamente bien. Que era vosotros los patanes, que no dabéis pie con bola, y encima cuando yo estaba a punto de hacer una cosa buena, me fastidiasteis. O sea que, vaya un equipo, presentar una queja. Pero eso sí, al equipo de diseño de Fantasy Flight hay que cortarles la cabeza a todos. Porque se están pasando ya con las decoraciones. No por eso. O decirles que hagan el favor de dejar de mirar por el microscopio. Porque no tiene ningún tipo de perdón que en unas cartas tan inmensas hayan puesto ese tipo de letra que han puesto. Sí, muy pequeñita. Que no sí. se lee. Sí, la verdad es que sí. Y o sea, es vergonzoso que una carta tan grande la tengas que coger y para leerla, cuando con un tipo de letra un poquitín más grande se leería perfectamente. O estás indignado, ¿eh? No, es que... No, sí, la verdad es que sí, que parece mentira que con una carta tan grande... Y además que tienen que estar en el centro de la mesa, pues por un poco más grande y así no me hace falta que me coja la carta. Es que es un juego chulísimo, tiene unos dibujos chulísimos, los materiales son buenos. Hombre, claro, Fantasy Flight Games. Y de repente te encuentras con eso. Sí, sí. No, eso sí. Bueno, yo, mi queja actual de los del diseño de Fantasy Flight Games son esas cartas que no tienen borde, han eliminado el borde de la carta y que últimamente se están pasando con los gráficos. O sea, meten tantos detallitos y está todo tan, como tan currado, ¿sabes? Que dices, tan abigarrado. Sí, tan abigarrado que dices, está llegando de nuevo el periodo del rococó. Sí, no, y aparte es que le ponen tantos detalles y se empeñan en poner colores con difuminados, sí, con brillos, que llega un momento que tienes una carta azul y una carta gris y como la luz de donde estés jugando no sea especialmente buena, no sé, lámparas de 1000 vatios, es difícil ver cuál es cuál. ¿Tú te has dado cuenta que estamos rajando? No, es que ya... No, sí, sí. Último comentario, pasemos al siguiente juego. Recuerdo haber estado hace tiempo enfundando las cartas del World of Warcraft Adventure Game, sí, que aquí lo publicó De Beer en español. Sí. Pues me parece que el ejemplo que he puesto creo que viene de ahí. Creo, hay unas cartas pequeñas, sí, azules, y unas cartas pequeñas grises. Ajá. No se distinguen. Imposible. No se distinguen. Te vuelven loco. Ya, ya, sí, no es lo que pasa. Bueno, que dejando aparte todo esto, que entre la letra pequeñita y el diseño no dejan de ser manías o cosas que se pueden mejorar, pero como juego, el juego mola cantidad. A nosotros nos gusta. Eso yo creo que ha quedado bastante claro, que el tema del juego Arkham Horror y cosas así, nos gusta el tema y nos molan esos juegos. Y están bien. Sí. Son divertidos. Nos tira mucho. Entonces, los siguientes juegos que vamos a comentar, eso sí, aquí rompemos el esquema nuestro habitual, son novedades. Tan calentitas, que es el Divinare y el Jinx, ¿vale? Jinx. No sé cómo se pronuncia. Joder, a mí ya me cuesta pronunciar, según qué palabras me ponen esto todavía peor. Entonces, Divinare, de Brett J. Gilbert, un autor inglés. Este juego ganó la anterior edición del premio Ciudad de Granollers de creación de juegos de mesa. El prototipo se llamaba Oracle Pathway. Exacto. Y bueno, Asmodee, nada, en un año, además, muy casual, todo ha ido muy bien rodado, que en un año ha llegado la feria a jugar por jugar otra vez, y ahí se ha presentado el juego. Se ha hecho la presentación oficial. Sí, que yo sobre eso tengo una cosa que decir. ¿Qué? El viernes. A ver, que las personas trabajamos. No me hagas una presentación en viernes. A ver, no sé la gente que hubo, pero no me hagas una presentación en viernes pudiéndolo hacer el sábado. Claro. Y no me sirve de excusa que el autor no estaba, porque yo estuve el sábado allí y lo vi. No, sí, que el autor, sí, el autor estaba. No, yo creo que, claro, el tema es que el viernes en Granollers es festivo. Entonces, claro, las cosas las tienen que repartir entre viernes, sábado. Y el sábado por la tarde sí que me parece que el Brett ya se tuvo que ir. O sea, estaba por la mañana y después de la comida ya se fue. Claro, a lo mejor supongo que eso pues sí que se puede haber hecho el sábado por la mañana, pero bueno, se intenta, supongo, repartir. Bueno, no sé de qué me quejo, seguramente no hubiera ido porque estaría jugando. Claro, seguro. Lo que haces tú, te sientas en una mesa y ya la... Y vamos, en plan, no, para ahí no me sacan ni con lejía. Exacto. Bueno, pues entonces, del eliminar y comentar, os vamos a explicar. La verdad es que una vez juegas al juego, además de la edición, es preciosa. Es... Los gráficos son chulísimos. Es impresionante. La verdad es que está muy bien hecha. El detalle incluso de que incluso el forro de la caja por dentro está decorado. Ay, no me he fijado en eso. Pues sí que está decorado. Bueno, ¿vale? Por ponerle pegas... ¿Qué? Lo típico, las cartas tienen borde negro, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, son de... Es que parece que ganan los tamaños a propósito para que no puedas encontrar fondos. Pero es que ahí está bujado, porque claro, la idea era hacer cartas de tarot y las cartas de tarot son grandes así y estiradas y tal. Pero bueno, las cartas tienen calidad. Sí, sí, aguantan, sí, sí. ¿No? Bueno, ¿no? Y tampoco es un juego en el que las vayas a manosear mucho. No. Así que... Entonces, decir, Divinare, brevemente para hacer una idea... Cada jugador tiene una mano de cartas. Se puede decir que hay 4 palos. El juego está ambientado en un concurso de mediums. Hay 4 disciplinas: la bola de cristal, los pozos del té, la lectura de las líneas de la mano y la astrología. Vienen a ser 4 palos. De cada uno de los palos... Sí, que podría ser eso como podían ser limones, naranjas, sandías y melones. Mira, si lo hubiesen hecho con frutas, pues sí. Entonces, de los 4 palos hay diferente cantidad de cartas. Hay cartas que se reparten a los jugadores y otras cartas que quedan apartadas. Se trata de adivinar cuántas cartas de cada tipo hay en juego, haciendo una apuesta. Lo que puede pasar, entonces, lo que pasa es que ese juego, las cartas van circulando de una mano a otra. O sea, tú te vas pasando cartas, cada vez vas pasando cartas y vas jugando otras. Entonces, claro, esto te puede pensar, el juego es de memoria. Te tienes que acordar de cuántas cartas te han pasado por tus manos, cuántas cartas vas recibiendo. Yo sé el miedo que tenía cuando me lo explicaste por primera vez, claro. Después de que jugaste, creo que en la tienda de jugar por jugar, hoy todo va de jugar por jugar. Sí, todo va. Hay la tienda y la feria, no es lo mismo. Pero luego jugando coincido contigo. Sí, pero claro. Mucha gente se cree que va de memoria. Perdona, el juego no va de memoria. ayuda. Ayuda, evidentemente, porque cada vez van ganando más información y eso está muy bien, pero el juego es puñetero como pocos, porque donde está la gracia del juego es qué cartas le pasas al otro. Esa famosa última carta que le pasas a alguien y le desmontas todo. Tiene una gracia. Tú tienes que hacer una apuesta, apostar por un número. En cada tablerito que hay un numerito y tú dices, pues quiero, yo creo que hay 8 cartas de astrología. Siempre que juegas una carta de cualquier palo, estás obligado a mover tu marcador con el resultado final que tú crees que va a tener eso. Bueno, a mover tu marcador poniéndolo en una predicción o quitándola, claro. Pero claro, quitándolo quiere decir que no te llevas ningún punto. Está el acertar, si te aproximas recibes menos puntos y si fallas recibes puntos negativos. Y con los modificadores que hay en los tableros, se te va sumando negativos o positivos si lo estás acertando. Entonces, claro, sabiendo que jugando una carta estás obligado a mover, tú lo que haces es al otro le desmontas su jugada. O sea, si tú sabes que el otro ha puesto de noche y tú te piensas que va a acertar, tú lo que haces es, no le vas a pasar dos cartas de eso, porque puede mover al centro y luego volver a ponerse la apuesta, sino le pasas una para que tenga que sacarla de su apuesta que tú crees que es segura. O sea, el juego, a la hora, además de ir pasando de las cartas y recibir cada vez más información, la coña está en meterle las cartas que el otro no quiere, según las jugadas que tú ves que va haciendo. O sea que yo es que he oído muchas veces mucha gente, y por ahí también he leído de, ah, pero claro, es de memoria y vas pasando cartas y no acabo de pillarlo. Hombre, a ver, entiéndelo. Hay varios niveles de juego por ahí. Y yo creo que, en ese sentido, digno merecedor del premio. La verdad es que es un juegazo. Estoy de acuerdo. ¿Vale? A mí me pareció muy original. Exacto. No me recordó absolutamente a nada. Y me pareció muy agradable de jugar. Sí que es verdad que la primera ronda yo estaba un poco estresado porque estaba intentando memorizar toda la información. Sí. Pero luego, a medida que fui jugando, más que intentar jugar de memoria, intenté jugar por intuición y por sensación. Es que se puede jugar perfectamente por intuición. Y por supuesto, sí, no gané, era mi primera partida, creo que ganaste tú, aparte de paliza. Sí, me parece que sí. Pero me pareció, lo que he dicho, muy agradable de jugar. Sí. La edición es preciosa. Es una pasada, es una virguería. Y además, pues es cortito, dura 30 minutos, puedo jugar una partida, 40 minutos, una cosa así. Sí, dura lo justo enseguida. Para el tipo de juego que es. No hace ni muy corto, ni tampoco se hace largo. Exacto, ya está, o sea que por ahí, un acierto total. Luego, el otro juego que también se presentaba, que había novedad, de Josep Maria Llué. Es amigo nuestro. Amigo nuestro, vale, un tío majísimo. No hablamos con él en el episodio de Homínidos. En el episodio de Homínidos en una entrevista que nos hablaba él de dos juegos. Exacto. Aquí en español lo edita Homo Ludicus y se llama Jinx o Jinx o lo que sea. En el resto del mundo la edición corre a cargo de, me parece que era Asmodee. No, los editores de ese juego que también se me ha ido el nombre ahora de la cabeza. Qué mal, qué poco preparado esto. Ya lo pondremos en el blog, tranquilo. Fuera, viene a ser una edición pequeña de, o sea, una ampliación pequeñita, aparte, un spin-off, se puede decir, del Dixit. Y entonces eso, me salía el nombre. Estaba buscando ese nombre, yo estaba pensando en la editorial, no en el nombre del juego. Bueno, pues se llama Dixit Jinx, ¿vale? Pues eso, claro, llevar el sello del Dixit supongo que apoya bastante que el juego se venda mucho más, tenga más tirón. Entonces, lo que ha hecho Josep Maria Llué, no pensando en el Dixit, sino que luego eso vino porque se podía adaptar muy bien. Es una cosa muy parecida a lo que tú dijiste, que es como un Dixit, pero más rápido, más rápido, dinámico. Y para mi gusto, con gracia, porque el Dixit para mí en la segunda partida se agotó. Ah, pues mira, yo es que a mí me gusta mucho el Dixit, me parece muy chulo. Ahora es más pausado, más tranquilo, más de esto, ¿no? Es que el Dixit tiene un defecto que para mí me parece muy grave en los party games, y es un defecto que también comparte con Gift Trap. Y es que se me hace larga la parte. Bueno, sí, que se puede hacer un poquito larga, claro. Pero es que para lo que es el juego, para mí es demasiado largo. Ya. Bueno, pero siempre puedes quitar unas cuantas cartas del mazo y haces un mazo más pequeño y ya está. Bueno, no es el tema, estamos hablando de Jinx. Entonces, pues nada, eso. Se hace una cuadrícula de 3x3 cartas, con lo que hay 9 cartas, ¿vale? Uh-huh. Siempre hay 9 cartas, siempre hay 9 cartas, exacto. Y con unos dibujos, pues, extraños. Sí, más que dibujos se puede decir que son siluetas. Sí, siluetas. Son muy, muy está muy bien hecho, son muy sugerentes. Sí, sí, no, además es un ilustrador francés muy conocido en Francia. Bueno, ¿vale? Y que también es diseñador de juegos, es Dominique Henard. Sí, exacto. Es el diseñador, por ejemplo, de Serenísima, que va a ser publicado, que va a ser vuelto a publicar dentro de poco. Bueno, pues eso, también es muy conocido por la faceta esta de ilustrador. Me parece que también es pintor, creo recordar. Y bueno, pues se le ha dado también mucho vuelo por eso. Entonces, el juego consiste, pues, eso, una 3x3, 9 cartas puestas con unos dibujos que pueden sugerir un montón de cosas. El jugador coge una carta que le indica sobre qué carta tiene que decir algo. Le indica una de las 9 cartas. Frase, una de las 9 cartas, según cómo esté el puesto, y tiene que decir algo. Entonces los otros jugadores tienen que ir rápidamente a intentar adivinar cuál es la carta correcta. ¿Y cómo se hace lo de adivinar? Que por eso nosotros cuando jugábamos lo estábamos llamando el juego del dedito. Del dedito. Porque tienes que tener el dedo índice apoyado sobre la mesa. Y en el momento que el que está diciendo, el que está jugando, dice la palabra, la frase, el sonido, tienes que mover rápidamente tu dedito a la carta que crees que corresponde. Y tienes que decir, hinch, ¿no? No, sí. Según leí las reglas, ¿no? Según jugamos, hostia. Se ponen los dedos. Entonces, el que está jugando dice si la carta es correcta o no. Entonces, ¿cuándo hay que decir jinx? En el caso de que dos personas pongan el dedo más o menos a la vez en la carta, primero que diga jinx es el que se gana el derecho a mantener su dedo encima de la carta y el otro tiene que irse a otra. Por eso yo decía siempre jinx. Yo, por si acaso. Yo ya lo digo y ya está. Entonces, pues, con más o menos una dinámica muy parecida. Las cartas que fallan se las lleva uno, el que acierta se las lleva el otro y, bueno, pues bajan cartas. Y se va jugando, me parece que al principio de la partida se prepara el mazo con unas cuantas cartas y se va jugando hasta que no se puede completar la cuadrícula de 3x3. Exacto, sí, y ya está. Es un juego muy rapidito, muy divertido, y lo típico, decir un término, puedes decir una canción, el título de una película, un sonido, lo que sea. Se hizo una versión gigante en la feria Jugar por Jugar del Hink, y jugaron el Enric Brufau, que es el director de la feria de la Ascensió, y jugó el alcalde de Granollers también, esa con todas las autoridades. Esa foto la he visto. Se jugó con todas las autoridades, estaba también Antonio Catalán, estaba el Uriol Comas, el Ayue, y estaba también el autor, el Brett Gilbert, el de Binare, que hay que decir que de Brett, un tío majísimo, o sea, nos lo pasamos muy bien en la feria con él, y él también se lo pasó muy bien en la feria, y se puede decir jugaron todas las autoridades, y todo, pues fue muy divertido, jugaron una partida corta, pero la verdad es que se veía gente jugando a los dos juegos en la feria, y jugando muchas partidas, se vieron muchas partidas de ambos, y muy divertido, muy bien, está muy chulo. Sí, tanto Divinare como Jinx, muy recomendables cada uno en su ámbito. Claro, en su ámbito, el Jinx es un juego que perfectamente lo puedes sacar en mesa con cualquier tipo de persona, ¿vale? Aunque no haya jugado estos juegos, es un juego muy sencillito, muy rápido, y es muy chulo, la verdad es que es muy atractivo. Y bueno, ya está, ya se nos han acabado los juegos para comentar de nuestra charla lúdica. A ver, evidentemente hemos jugado más juegos, pero hemos querido destacar esto. Sí, porque si no, la charla lúdica se nos come el podcast entero. Como siempre, pero bueno, ¿qué así se le va a hacer? Sin más, hacemos una pequeña pausa y vamos a pasar ahora a la primera parte en la que vamos a hablar de... A Touch of Evil, fíjate en la voz que he puesto. Evil. Evil, que a mí siempre me corrige mi novia cuando le digo mal. Evil. Evil, jo, qué complicado. El tema del podcast, que es nada menos que A Touch of Evil. Evil. Evil. Que traducido literalmente sería un toque de maldad. Toque de maldad. Aunque esa traducción así que es un poco cutre. Sí, sería como un poco de maldad. Un poco de maldad, sí, no sé. Hay una película de Orson Welles. ¡Jo! Ya empieza fuerte. Perdón, ¿eh? Me he equivocado de podcast. Hay una película de Orson Welles que en inglés se llama Touch of Evil, y aquí la tradujeron como Sed de Mal. Ah, pues entonces a lo mejor, hostia, que de una madre, Sed de Mal. Aunque quizá demasiado pretencioso. Bueno, total. A ver, este juego, ¿de qué va? La ficha técnica del juego, pues es un juego hecho por Flying Frog Productions, la editora de la rana que vuela. Además tiene eso, es una rana que vuela. Es un juego del año 2008, que se han ido sacando muchas ampliaciones y hablaremos de eso. Es una pasada porque es un juego para de 2 a 8 jugadores, o sea que por margen de jugadores desde luego no será. Dura alrededor de unos 60 a 120 minutos, que por las veces que hemos jugado nosotros, pues sí, está bastante bien. Tira más a los 120 minutos que a los 60. No necesariamente. Ya, pero los 60 sí lo haces mal. Sí. Si pierdes miserablemente, entonces sí, 60. Y el juego está diseñado por Jason Cegil, que aquí mi compañero Franz ha preparado aquí toda una ficha de señor Jason Cegil, porque tiene sus curiosidades. Y que explican bastante bien el tipo de juegos que hace este señor. Y quizá incluso la estética. Pues sí, porque Jason Flying Frog Productions, básicamente, las dos cabezas visibles son Jason Segel, que es el diseñador principal, uh-huh, y su hermano, que se llama, un momento que lo busco, se llama Jack Scott Hill. Jason Segel se encarga principalmente del diseño de, ajá, los juegos, y su hermano Jack se encarga de la estética, del diseño gráfico y de las fotografías, que luego hablaremos de ello. Sí, que las fotografías no son ilustraciones, los personajes no son ilustraciones, sino que son fotografías retocadas, pero ya hablaremos ya. Jason Segel formó la compañía Flying Frog Productions en 1999 y no era un recién llegado a esto de los juegos, sino porque, según dice Boring Geek, este hombre estuvo 13 años trabajando para Games Workshop. Ahí es poco. Que no es nada. No, joder, 13 años ahí metido, pues da para saber de lo que está haciendo. Vale, se ve que se encargaba principalmente de ir a las jornadas, uh-huh, y a las tiendas a organizar eventos. Ya sabes, estas macro partidas, sí, de miniaturas que organiza... Ajá. Que organizan Games Workshop. Ah, pues mira, yo lo hacía en otro sitio. Este señor no lo hacía organizando eventos, pero entiendo otra cosa. Entonces, hablando de Atocho Fibel, ¿qué, sí, tipo de juegos Atocho Fibel? Pues podemos citar un par de películas, y los que conozcáis estas películas, creo que inmediatamente os haréis una idea de cómo es el juego. Podemos hablar, por ejemplo, de Sleepy Hollow. Sleepy Hollow es una referencia bastante clara a lo que se puede jugar en el juego. Si os acordáis, Sleepy Hollow es una película de Tim Burton, que es protagonizada por Johnny Depp. Que claro, que Tim Burton, Johnny Depp, es que ya ves. Que sale también Christina Ricci. Claro. ¿Y cuál es el malo de esa película? El jinete sin cabeza. ¿Cuál es uno de los malos que salen en Atocho Fibel? El jinete sin cabeza. Sin cabeza, evidentemente. Pero no solo sale el jinete sin cabeza. Salen más. Otras películas, pues por ejemplo, aunque no está ambientado en el mismo lugar, podemos hablar del Pacto de los Lobos. Sí, también. Esa película francesa en la que sale un indio karateca. Flipante la película. O sea, podéis gustar más o menos la película, puede tener mejor calidad, no sé qué. Nosotros disfrutamos con esa película. Que tío, una película con un indio karateca. Pero es que, claro, te sale la estética de la película, todavía más encaja muy bien con el juego. Y es una flipa de película. Otra película. Indio karateca y todo lo demás. Los hermanos Grimm. Por ejemplo, también. Otra que tal, que ayuda a entender de qué va este juego. Otra, aunque la verdad que era bastante mala, Van Helsing. Aquella película, sí, en la que, sí, lo ves, ¿no? Ya. Me niego a llamarlo Hugh Jackman, porque él lo ves, ¿no? Él lo ves, ¿no? Hacía del cazavampiros por antonomasia. Sí, que hacía una versión que déjalo tú ir, pero bueno. ¿Otra más? Pues la película, la nueva versión de Hombre Lobo, que se hizo hace un par o dos de años, que tampoco era especialmente buena, pero el ambiente también... Sí, el ambientillo. El ambiente... Sobre todo estamos hablando, con referencia a estas películas para explicar el juego, es el ambientillo, la estética, de qué va el tema, de varios personajes luchando contra un ser sobrenatural, ¿no? Porque, ¿de qué va Atocho Fibel? Precisamente va de eso. De que hay un villano, un malo, que es el que se puede elegir, sí, al azar o no. Además, son villanos clásicos de terror. Ya hemos dicho, jinete sin cabeza está. Hay otras fichas que se pueden elegir. Un montón de monstruos. Me parece que puede haber algún vampiro, algún ser sobrenatural. Sí, un momento, o sea, que estoy intentando llegar, sí, a ellos. Es que de pronto Fran me está atacando con sacar todas las cosas del juego. Lo tenemos aquí. Bueno, esto que te acabo de pasar son villanos adicionales, sí, oficiales, pero vale, que están puestos en la web. Están fabricados. Porque además es que este juego tiene un montón de cosas que han ido creando los propios aficionados. O sea que... Pues mira, villanos, no sé, tenemos, por ejemplo, El nigromante. Bueno, la gárgola. La gárgola, sí. Tradúceme esto. The Bog Friend, hostia. El monstruo de la niebla. Sí, es una especie el de... El monstruo de nubloso. Es una especie de cosa del pantano de, sí, mezclada con la... Con un profundo... Es un señor que tiene una lechuga en la cabeza. Hay uno que es Tulu total. Evidentemente. El horror innombrable que el dices, a ver... Que eso es otra cosa que tenemos que aclarar, que hay que decir que, aparte de que el tema del juego es luchar contra monstruos clásicos de las historias de terror, o de los cuentos, o de lo que sea, sugiere un poquito el juego, recuerda bastante al Arkham Horror. Sí, yo, o sea, creo... Vendría a ser la versión Redux del Arkham Horror, sin un tema tan lovecraftiano, sino cogiendo el más genérico. Yo creo que el diseñador Jason Segel le debe gustar mucho Arkham Horror, sí, y decidió basarse en él para crear su juego. Y a mí me parece está perfecto. ¿Y por qué decimos que se parece tanto a Arkham Horror? Pues porque tiene una estructura de turno muy similar. Sí. Por un lado tenemos los jugadores, que son personajes. Por otro lado tenemos un villano contra el que hay que enfrentarse. Exacto. Que tiene diferentes poderes. Sí. En Arkham Horror tenemos la fase de mitos, en la que se saca una carta, que es la carta de mitos, que hace que la partida avance provocando normalmente eventos negativos para los jugadores. Luego los jugadores tienen cartas de equipo, pueden conseguir cositas así, o sea que... En Atocho Fibel, ¿cuál es equivalente a la carta de mito? Las cartas de misterio. Sí. Se saca una carta de misterio, que es lo mismo. Provoca algo que normalmente es malo para los jugadores, hace que el villano sea más poderoso, hace que aparezcan secuaces del villano, etc. Y aún así el juego tiene sus diferencias, tiene sus pequeñas particularidades que lo hacen bastante interesante. A todo esto, hay que decir, pues si no ha quedado claro, que el juego se podría calificar perfectamente como altamente temático o Ameritrash. Porque sí, señores, hay dados. ¿Cómo no va a haber dados junto a lo que hemos explicado? Sí, de hecho, un detalle sobre los dados que es de agradecer. Sí. En Atocho Fibel vienen nada más y nada menos que 16 dados de 6. ¿Y por qué vienen? Porque hacen falta. No es como Arkham Horror, que en una partida normal es perfectamente posible tener que hacer una tira de 13 dados. Sí. Y los señores de Fantasy Flight ponen 5. Pero es que son muy inteligentes. ¿No te has enterado que venden packs de dados expresamente para Arkham Horror? Claro, luego te tienes que ir a comprar los daditos. Sí, exacto. También conocido como juego por fascículos. Ostras, madre mía. Pues sí, entonces, una particularidad que tiene el juego, que hasta ahora no hemos dicho, es que hemos dicho que pueden jugar de 2 a 8 jugadores. De 2 a 8 jugadores. Exacto. Y el juego tiene, podríamos decir, 3 modos de juego. Exacto. Que ahí viene una de las diferencias curiosas del juego. Y muy buenas. Y está muy buenas. Además está muy bien hecho porque se puede jugar perfectamente así. Una es que el juego, de buenas a primeras, es competitivo. Vamos, todos contra el monstruo. Contra el monstruo, y el primero que consiga partirle la cara al monstruo es el que gana. Pues perfecto. Pues hemos ganado todos y vamos en equipo y todo lo que tú quieras. No, ya estabas hablando del competitivo. ¿Qué? Yo estaba hablando del competitivo, ¿sí? Ostras, pues va muy bien. Sí, pues está el competitivo. ¿Seguro que estamos hablando del competitivo? ¡Qué cabeza! Tengo una explicación, ¿eh? Porque yo la noche pasada, la verdad es que hay una persona que se lo tengo que hacer pagar la noche pasada. Puede ser competitivo, ¿sí? Todo se trata de ir contra el monstruo y ya está. Luego... Puede ser colaborativo. Y es que todos los jugadores colaboran entre ellos para derrotar al monstruo. Exacto. Y, lógicamente, el monstruo, en el modo colaborativo, es mucho más poderoso que en el modo competitivo. Sí. De hecho, más o menos se puede decir que el monstruo será más veces poderoso como jugadores jueguen. Por ejemplo, si es una partida de 4 colaborativa de 4 jugadores, el monstruo será 4 veces más poderoso que si esa partida fuera competitiva. Sí, hay una serie de mecanismos ahí que hacen que el juego, dependiendo cómo se juegue, pues evidentemente no te lo vamos a poner fácil. Y luego, o sea, el tercer modo de juego, ¿sí?, que ese no, al menos no lo hemos, nunca lo hemos probado, es el modo por equipos. Como que yo tampoco ahora mismo no tenía presente eso, sinceramente. Juego por equipos. ¿Qué modo por equipo que es? De hecho, es el que se recomienda cuando son muchos jugadores. Vale, cuando vas a jugar 8. Exacto, el juego perfectamente se puede jugar a 8. Pero eso significa mucho tiempo de espera entre turnos. Y hace que pueda llegar a ser difícil un monstruo 8 veces más poderoso, por mucho que haya 8 jugadores, a ver quién se enfrenta con él. Evidentemente. Entonces, en el juego por equipos, lo que se recomienda cuando son muchos jugadores y cuando aparte se pueden dividir entre 2, entre 3 o entre 4. Los jugadores se dividen por equipos y cada equipo colabora dentro de ellos para derrotar al monstruo. Vale, entonces, y ganar equipo. Se trata de que gane el equipo. Está bien. ¿Ves? Pues, oye, tenemos que probar un día, a ver cuándo encontramos mucha gente. ¿Vale? Entonces, otras cosas que son peculiares del juego. Yo me pongo a hablar de lo mío. Voy sí, a un momento, que tengo un problema. He desplegado tanto el juego que no encuentro el guión. Es que sí, es que... Ah, está aquí. Ha desplegado todo el juego encima de la mesa. No sé si se está oyendo, ¿no?, a través del podcast, pero es impresionante. Claro, y como es una Ameritrash, tiene un montón de cositas. Entonces, una cosa que hay que hablar del juego es que, al contrario que otros juegos, por ejemplo, como Arkham Horror, que tiene unos dibujitos muy bonitos y todo. Es inevitable hablar de la Atocho Fibel sin hablar de Arkham Horror. Sí, o sea, vendría a ser, si no te gusta Lovecraft y quieres jugar un Arkham Horror, te pones a jugar a Atocho Fibel. Es que el juego, una de las cosas más conocidas, además no solo del juego, es de toda la línea editorial de Flying Casi toda. Luego hablaremos de algunas excepciones. Sí, porque hay algunas. De hecho, la tenemos. Es verdad. Al menos muy reconocibles es que no son dibujos, son fotos. Son fotos de gente disfrazada de época, retocada con algún filtro, pero además... Hombre, no diría cutre, porque si está buscado este efecto, pues no tiene por qué ser cutre. Es llamativo, más le se podría decir. Entonces se han puesto unos filtros y ya está, y tienen hecho, y son un montón de peña que se disfraza, serán sus amigos, sus colegas, sus familiares. Supongo que serán los colegas del diseñador que se juntan. Exacto. Un fin de semana. Y se flipan ellos solos, se disfrazan y se lo deben pasar de muerte. Se lo deben pasar bomba. Tan llamativo es la manera de hacer las fotos de este juego que, si no me equivoco, Flying Frog Producers, cuando van a ferias y todo lo demás, llevan su stand, está... Llevan los modelos. Llevan los modelos disfrazados de sus juegos. Claro, entonces hay que decir que según qué modelas que tías aparecen por aquí, que van trajadas de una manera bastante sí, llamativa. Claro, bueno, uno de los personajes que puedes elegir es una... A ver si la encontramos un momento. Sí, a ver si la encuentras. Porque otra vez con el split... Yo tengo los malos, ¿eh? No, tengo los buenos. Mira, es sí. Katarina de Outlaw, o sea, Katarina la fugitiva. Sí. Que es una señorita con un tricornio, dos ballestas. ¿Dos ballestas? Sí, lleva ballestas. Ah, sí, vale, te refieres a las ballestas de verdad. Uno. Total. Y un señor escote, hablando sí. bien. Entonces, claro. Un generoso escote. Hay un montón de fotos en Morning Geek de gente haciéndole o haciéndose fotos con esta señorita, que la verdad que ya, es muy guapa. Ya tienen intención, ya los de Flying Frog Production ya saben por dónde van. Entonces, pues, la verdad es que es muy llamativo. Bien y mal, porque llega un momento que según qué juegos, aunque sean juegos diferentes, te piensas que está viendo el mismo juego. Sí. Porque las portadas siguen el mismo esquema. Eso es lo bueno y lo malo, que han marcado un estilo absolutamente propio, ¿sabes? Un juego de Fantasy Flight, de Flying Frog Productions, a 10 metros y lo reconoces. Lo reconoces inmediatamente. Y por otro lado, a veces tienes un poquitín de aire, se podría decir cutre. Cutrillo, sí, es lo que cutrillo. No quería decir antes, cutrillo, buscado. Pero está buscado, claro. Pero está buscado. Sí, sí. Y yo, una vez juegas, la verdad es que para mí ese aire cutre desaparece por... Esa posibilidad de que sea cutre desaparece por completo. Te dejas llevar por el tema. Exacto. Claro, entonces, el juego es... Evidentemente ha quedado claro, y ya lo hemos resaltado antes, altamente temático. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquito brevemente, ligero? Porque hay un montón de detalles, como juego ameritraje que tienes, hay un montón de detalles del juego. Muchísimos. Pero más o menos para hacer una idea de cómo funciona el juego. Entonces, el juego básicamente es, tú llevas un personaje con una serie de características, que es pásame una ficha, Fran. Será por ficha, sí, porque joder, qué follón. Entonces, tú llevas un personaje que, bueno, tiene una habilidad... Tiene unos puntos de resistencia y tienes un valor de espíritu, de inteligencia y de combate, ¿vale? Y una cantidad de heridas. Entonces, y de honor. Y de honor, ¿vale? Sí, exacto, el honor. Entonces tienes un montón de personajes para coger, cada uno con su fichita, cada uno con sus características. No diferente y en teoría equilibrados, y mi experiencia jugando es que sí, que estaban equilibrados. ¿Vale? Entonces, el juego básicamente es... Hay un tablero de juego que representa una villa, creo que los tengo por aquí, tú fíjate, los tengo aquí. Tiene una villa con lugares muy clásicos de lo que podría ser, pues, historias de terror. Pues tiene el pueblo, la villa concretamente, tiene la iglesia, tiene una mansión abandonada. Un molino de viento por ahí, el antiguo bosque encantado. O sea, un pantano también. Antes de continuar, un pequeño comentario sobre el tablero. El estilo de dibujo del tablero rompe por completo con el resto de la estética del juego. Eso sí. El tablero es así de color crema, podríamos decir. Ocre, crema. Que queda como más experto, ocre. ¿Vale? Con dibujos en blanco y negro súper detallados. Sí, en plan, quizá están buscando un poco el pergamino, el típico mapa de pergamino. Sí, como si fuera un grabado de la época. Un grabado de la época. Sí, podría ser esa la explicación. Pero, sin embargo, queda bien. Podría ser un poco confuso, pero una vez juegas, la verdad es que, el juego es muy sencillo, es ir de un sitio para otro, quedan marcados unos espacios con unas casillas por donde te vas moviendo y ya está. Sí, porque... O sea que se ve. Se ve fácilmente. Sí, salvando las distancias, el juego consiste básicamente en dedicarte a dar vueltas por el tablero. Exacto. Encontrándote cosas. Haciéndote encuentros, bichos, cartas. Conseguir ser lo suficientemente poderoso como para enfrentarte al malo. Sí, básicamente es un juego en ese aspecto como muy rolero, muy de rol. O sea, tú tienes tu personaje, que ya hemos hablado cómo va. Evidentemente, el malo es superior al principio a los personajes principales. ¿Qué tienes que ir consiguiendo? Pues te tienes que ir consiguiendo cartas que te dan armas. Cartas de equipo, cartas que te permiten tener más heridas. Hay una chaqueta de cuero por ahí, de cuero pesado, pues que te permiten tener más heridas. O sea que... Cartas de evento que te permiten modificar cosas. ¿Vale? Hay una serie de lugares en el mapa donde tú o bien vas a la villa y puedes comprar estas cosas o mejorarte las heridas. Típico y habitual, nada mejorarte del otro mundo. Las heridas. Esta herida de la pierna me la hace más grande. Me la hace un poquito más grande. Es curarte. Tengo una manera de explicar las cosas. Puedes curarte las heridas, puedes ir al herrero a comprar objetos. Exacto. Puedes ir a entrenarte. Entonces luego hay cuatro lugares externos, que es lo que hemos dicho, el molino de viento, la vieja mansión. La vieja mansión de Maynor, sí, ¿no? Sería eso. Ahora no caigo en lo que es. Estamos bien esta tarde, estamos muy bien, estamos muy bien. Vas al bosque, entonces allá pues puedes ir, de hecho en estas cuatro localizaciones que están situadas en las puntas del tablero. Sí, cuando vas tienes que robar una carta y esa carta puede ser de todo. Puede ser un monstruo con el que tienes que combatir, puede ser un objeto que ganas, puede ser algo malo, por ejemplo que el suelo esté podrido, te caigas y te rompan la crisma. Correcto. Se trata, básicamente es que es eso, o sea es, tienes que tirar un dado o qué, o el movimiento como sí, era. Sí, a mí eso me encanta. Me encanta. Me encanta del absoluto morro que hay que tener y sin embargo lo bien que funciona. Porque aquí, si habéis escuchado antes cuando hemos dicho las características de los personajes, no tienen puntos de movimiento. No, ¿para qué? Aquí, para tirar, tiras un dado de, para mover, tiras un dado de 6. Y lo que sale es lo que puedes mover. Como toda la vida, como los juegos de antiguos. Tú tienes unas casillas, tiras un dado y mueves tantas casillas. Tiene algo más, por ejemplo, si sacas un 1, puedes robar una carta. Sí. Te compensa lo poco que te vas a mover con el beneficio que vas a conseguir de esa carta. Exacto. Y aparte es un juego que, no que te obliga, pero que te anima a que te muevas. Porque si te quedas dos turnos seguidos en el mismo sitio, hay la posibilidad de que atraigas la atención del malo. Y también de algunos bichos que se te van acercando. Exacto. Y eso no es bueno. No, para nada es bueno. Y una de las cosas para mí más grandes de este juego, y lo digo en serio, es la idea que tiene de las cartas de guarida. Sí, esa es muy buena idea. Porque ¿eso qué significa? Aquí no es, en Atocha Fable no es como en Arkham Horror, que no sé, que el monstruo es una presencia intangible, sí, está que, está, ahí. Que está ahí por todas partes. No, se puede aquí, decir que está desparramada la presencia. Exacto. Aquí no, aquí el monstruo está en un lugar. Sí. ¿Y dónde está ese lugar? Lo determina una carta de guarida. Uh-huh. Pero si estás jugando en el modo competitivo, cada jugador tiene su propia carta de guarida. Claro, porque ¿eso qué significa? Las cartas de guarida se tienen que comprar. Uh-huh. Y las cartas de guarida al principio son muy caras. Uh-huh. A medida que la partida va progresando, hay un marcador que va subiendo. Exacto. Eso representa la presencia, el poder que tiene el villano sobre el pueblo. Por supuesto, me parece que si llegas a, si ese marcador llega a pasar de los 20 puntos, representa que el villano ha conseguido dominio total sobre el pueblo. Y los jugadores han perdido la partida. Otra cosa más, el juego, igual, aunque sea competitivo, el juego te puede ganar. Hombre, claro, es que si no. Entonces, a medida que va avanzando la partida, el coste de las cartas de guarida, a ver si encontramos el marcador. Está otra vez Fran sacando un montón de cosas de la caja. Aquí tenemos. Sí, exacto. Hay un marcador ahí, que es un track, está dividido en una serie de segmentos, que si no me equivoco, ese es el coste que tienes que pagar por la carta de guarida. Tiene 20 casillas. Correcto. Y las casillas están agrupadas en grupos de 4. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando la presencia del villano está entre 20 y 17, uh-huh, comprarla, que representa, es inverso, cuanto más representa que menos presencia tiene. Exacto. Comprar las cartas de guarida cuesta 12 puntos de investigación, que es la moneda del juego. Sin embargo, cuando la presencia del villano ya está en 8 y 7, que ya está marcado en rojo, sí, comprar las cartas de guarida vale 1. ¿Por qué? Porque eso significa que el villano es tan poderoso, está haciendo ya tantas trastadas... Que se le nota demasiado. Es que se le nota. Al principio va con un poco de disimulo, pero luego ya, ¿para qué? Entonces, ¿cómo van las cartas de guarida? Pues tú te vas comprando... Vas comprando, cuando llega el momento, compras la carta de guarida. Deja de sacar cosas, me estás tapando el guión. Y la carta de guarida, sí, te dice a dónde tienes que ir para pegarle al villano. Claro. Pero claro, todas las cartas de guarida son diferentes. Puede ser que tú tengas la carta de la oficina del doctor. Sí, la oficina del doctor, aquí está. Y yo tenga la carta del puerto cubierto. Ah, vale. Eso significa que el villano está en los dos lados a la vez, ¿no? Significa que yo, para ir a pegarme con él, tengo que ir hasta el puerto cubierto. ¿Has quedado con él ahí? He quedado con él ahí. Y ahí es donde haré la lucha final con él. Que consigo derrotarle. Perfecto, he ganado la partida. ¿Que no? Pues la partida continúa y a lo mejor otro jugador que tenga suerte... Que ha quedado en otro sitio con él, para verse, en la oficina del doctor, si tomas el aperitivo... En la oficina del doctor. Conseguirá ganar. Entonces, el juego, por mucho que se pueda considerar un juego tonto de dar vueltas alrededor del tablero para conseguir objetos, realmente el juego está en estimar cuándo es el momento para ir a pelearte con el malo. Exacto, porque esa carta tú si tienes... me parece que son fichas de pista por aquí, o hay aún así, o no sé qué. Y fichas de investigación. Fichas de investigación, es que ves, me estoy equivocando yo con el Arkham. La ficha de investigación lo pagas con esto, entonces claro, si tú tienes muchas fichas, pues hombre, claramente intentas averiguar dónde está y te resultará más fácil, podrás ir más deprisa en conseguir eso, ¿no? Pero claro, si no está donde está, si no sabes dónde está, pues vete a saber qué pasa. Pues irás intentando hacer lo que buenamente puedas. Uh-huh. Pero sabiendo dónde está, además hay una serie de fichas. Como siempre, hay un montón de cositas. Hay unas fichas que son unas guardias que te pueden ayudar. Luego hay unos monstruos que a lo mejor se añaden al monstruo final. O sea que ahí la cosa se va complicando un poco cada vez más, evidentemente. Además, adicionalmente a todo esto... He vuelto a perder el guión. Has vuelto a perder el guión. Aquí, ten, coge el mío. Si es que ya le tengo que pasar el mío porque, claro... Yo estoy intentando proteger mi guión, pero el suyo va a saco. Además de todo esto, hay una cosa que a ti te gusta mucho, que son los personajes que viven en el pueblo. Sí, esa es una idea también muy buena. ¿Qué son? En el pueblo hay personajes. Estamos nosotros, que pues, se sí. puede decir que somos forasteros, que hemos sí, llegado atraídos por el villano para partirle la cara. De hecho, hay un personaje, claro. De hecho, hay un personaje que es tan forastero que no le permite entrar en el pueblo. Pero, de hecho, en el pueblo vive gente. Vemos, no lo estáis viendo, yo lo sigo viendo, otra vez Fran está moviendo un montón de cartitas. Están los personajes que deben de estar por alguna bolsa. Pero bueno, es igual. A ver, son personajes que tienen... Son personajes en plan el alcalde, la hija del médico, el panadero, el charcutero, el carnicero y todas las profesiones que acaban en enero. Bueno, típicas profesiones de personaje, de historias estas de terror. Que están por ahí que dices, ah, mira el panadero, qué buena persona que es. Pero a lo mejor pero no. A lo mejor el panadero no es tan buena persona, hace cosas raras en el horno. Estos personajes se ponen al lado del tablero y esos personajes tienen un secreto. Exacto. Ese secreto puede ahora, ser pero tú que sigue, no lo vamos a encontrar. Tú sigue explicando los personajes porque yo estoy intentando encontrar los personajes mientras tú hablas. Ese secreto... Puede ser bueno, significa, pues por ejemplo, su secreto es que le gusta levantarse a las 12 de la noche a comer pastel de chocolate. Jope, pero tío, vale. Pero está avergonzado y no quiere que nadie lo sepa. Ese puede ser un posible secreto. Sí, bueno, sí, puede ser. O, poco cutre el secreto. Sí, pero otro secreto puede ser que realmente es un agente del malo. Claro. Entonces, ¿por qué es importante investigar los secretos? Durante la partida puedes pagar puntos de investigación para descubrir el secreto de alguien. Cuando llegue el momento de enfrentarse con el malo, ya los hemos encontrado, albricias, señor. Lo he encontrado yo, dame las gracias. Cuando llega el momento sí. de luchar contra el malo, los habitantes del pueblo que tengan un secreto oscuro uh-huh. se van a poner al lado del malo. Y le van a sumar más fuerza al malo. ¿Qué le va a sumar? Le va a sumar un dado al combate y le van a sumar una herida. Claro. Lo que significa que va a ser más difícil de matar. La explicación, que se meten por medio. Y los que sean buenos se pondrán de parte del jugador que Correcto. Esté luchando. Entonces, es importante durante la partida investigar los secretos porque podrían, ahora no me acuerdo exactamente cómo valen los secretos. Llega un momento que vas para allá y tú decides si quieres pedirle ayuda a estos personajes Exacto. del pueblo para que se enfrente contigo al monstruo. Entonces, claro, no tienes ninguna pista. Puedes no tener ninguna pista sobre si el charcutero... Ojo, que he dicho el charcutero. Si el charcutero es buena persona o es un villano de estos clásicos de charcutero. Que tiene de charcutería. Un chorizo con la espada oculta. Sí, exacto. Entonces, claro, si tú no sabes si este personaje se va a liar contigo, ¿no? Pues vas mal para elegirlo. Te vas a arriesgar. A lo largo del juego existen una serie de mecanismos por el cual tú intentas investigar quién es bueno y quién es malo. Que ahí a cada personaje. Me parece que incluso en el juego colaborativo esto es secreto. No, en el juego colaborativo es público, ¿sí? Es público. En el competitivo es secreto. ¿Ves? Claro, lo que sabes tú no te interesa que lo sepan los claro. demás. Claro, tú al final decidirás. Claro, si no lo sabes, te arriesgas y coges el charcutero y es malo, pues se te suma al malo. Con lo que lo tienes más difícil. O sea, que se trata de ir investigando también por dónde van esta gente. Y luego, ¿qué más tenemos? Guardo ya los personajitos, ¿no? En la bolsa. Bueno, o déjalos por ahí. Déjalos ya por no, ahí. Ya no viene de ahí. Tenemos un montón de cosas, entonces. Ah, las cartas estas de... Ya las, son las de guarida. Ya las de guarida. Sí, pero ahí tiene una coña, que las cartas de guarida determinan también según qué efectos dónde se producen. Exacto. Hay cartas que hacen que por ejemplo, aparezca un monstruo, un lobo Exacto. o una nube de mosquitos en, sí. un lugar de, en un lugar al azar. Pues ese lugar al azar se determina robando una carta de guarida. Porque claro. las cartas de guarida corresponden con las diferentes localizaciones del tablero. Correcto. Entonces, pues bueno, tenemos... hemos hablado de los lugares, hemos hablado de los eventos, de los misterios, de los personajes, de los marcadores, las fichas de investigación, que tenemos aquí una bolsita muy bonita. Bueno, vendrían a ser para que la gente que no haya jugado a Tocho Febre y haya jugado a Arcamorro, viene a ser lo que se me ha colado antes, las fichas de pista. No exactamente, porque... Más o menos por ahí. En Arkham Horror hay, podríamos decir que hay dos divisas, las fichas de pista sí. y el dinero. Uh-huh. En A Touch of Evil solo hay fichas de pista. Correcto. Es mucho más sencillo. Que te sirve para todo. Te sirve para todo. Si vas a la vía a comprar, si recuperar recuperarte de las heridas o simplemente, pues, lo que se dice, pagar por saber dónde está el monstruo. Y ahora que hablamos de las fichas de pista, el juego, aparte de los modos que hemos comentado antes, colaborativo, competitivo y por equipos, realmente tiene otro modo más, que es... Vasco me acaba de devolver mi guión. Estoy encontrando sus cosas. Le acabo de devolver su guión. Y no sé cómo he ido a parar al otro lado de la mesa. No lo sé, estaba a mi lado de mi mesa. Pues aparte de lo que estamos diciendo, el juego puede ser competitivo, colaborativo, por equipos, y aparte tiene el nivel básico y el nivel avanzado. ¿Qué diferencias hay? En el nivel básico los malos son más sencillos, no tienen tantas reglas. Sí. En el nivel avanzado los malos tienen más reglas, tienen más efectos. Uh-huh. Otra diferencia principal es que en el modo básico, cuando te encuentras investigación tirada, es lo típico, vas por la calle, claro, y encuentras investigación. Está por ahí tirado, si es que son un desastre. Representan cosas que averiguas. Sí, hombre. Te la quedas directamente. Sí. En el juego avanzado no te la quedas directamente, tienes que hacer una tirada y según el resultado que obtengas podrás cogerla, podrás no cogerla, podrás coger parte de ella. Vale, te lo pondré un poco más difícil para que... Exacto. Pero, mire, nosotros que hemos jugado unas cuantas partidas, el modo básico está bien para las dos primeras partidas. Mm. A partir de la segunda, la tercera partida, cuando la gente ya más o menos sabe jugar, no es un juego difícil de... No, ni mucho menos, la verdad es que no. Es muy recomendable pasar al modo avanzado, sí. Porque es que si no... La gente empieza a acumular fichas de investigación hasta tal punto que no se ve su hoja de personaje. Llegas a tener demasiado. Sí, llegas a... Bueno, es demasiado fácil, pero bueno, que también está hecho para eso. Pero bueno, que sí. El tema es que cuando se hace una primera partida para ver cómo va el juego, jugones como nosotros, nada, pasar al avanzado, que es mucho más divertido, más cañero. Sí. Y no sé, la verdad es que ya hemos comentado un montón de cosas, un poco tanto caóticamente, claro, como es una Ameritrash, tiene que haber resultado así. Vamos a hablar ahora de las expansiones. De las expansiones, correcto. De momento para el juego se han publicado dos expansiones. Una expansión que tengo aquí, un momento que la encuentre. Sí, ahora vas a sacar ahora la... No te preocupes, vas a sacar más expansiones. No te preocupes, que la caja de la expansión está vacía. Por eso hay dos cosas en la caja del juego básico. Maldita sea, ahora no entiendo todo. Hay la primera expansión que salió, que creo, se llama... Si hubiese una cámara a mí no se me vería, ¿eh? Se llama Something Wicked. Something Wicked. Que viene a ser algo retorcido. Algo retorcido, sí. Algo retorcido puede ser un trapo de cocina. Es una expansión de caja grande. El juego, tanto a Tocho Fibel como a la primera expansión, vienen en cajas cuadradas más o menos del tamaño de Catán. Sí, la típica caja así cuadrada. Bueno, del tamaño... Son un poquitín más grandes. Un poquitín. Sí, pero más o menos va por ahí. Son lo suficientemente grandes como para que no me quepan en la estantería donde tengo el Catán. Me toca las narices. Hay que decir que Fran tiene estanterías, ahora viene publicidad, de la marca IKEA tipo Willy, de color blanco. En las que encajan perfectamente los juegos cuadrados de tamaño Catán puestos de lado, pero este no. Pues es que el... Oye, parece una tontería, pero... No, di. Bueno, entonces, esta expansión añade un tablero adicional. ¿Sí? del mismo tamaño que el original. El ¿sí? tablero original lo tengo por aquí. Es un tablero cuadrado de cuatro paneles. Bastante pequeño, la verdad. Sí, no. Bastante pequeño en comparación con otros. La sí, verdad, a ver, es, no, está bien el tablero. No os hagáis la idea de que las cuatro secciones que tiene el tablero son del mismo tamaño de la caja, porque no. El tablero no, es mucho más pequeño. No, porque yo diría que es... De hecho, el tablero vendría a ser una vez y media el tamaño de la caja. Sí. O sea, es pequeñito. Encima puede caber perfectamente pues bien. Es un tablero adicional, sí, que se pone al lado del tablero. Sí. Además, el... Ya se veía la intención de hacer... Está aquí, el tablero está aquí abajo. Vale. Ya se veía en el juego básico la intención de hacer una ampliación, porque uno de los caminos lleva afuera, a Crossroads. Lleva hacia afuera, es un camino, una casilla, pero que está, se comunica. Está muy bien hecho, ¿vale? Porque si no te fijas no te das cuenta de que realmente va a otro lado. Sí, lo que pasa es que bueno, tú de pronto consigues la expansión y hay otra casilla en el otro extremo que pone To the Crossroads, que es la encrucijada. Entonces, ¿cuál es, ¿vale?, la expansión? Y tú conectas. Pam. El tablero original es el polo de Shadowbrook. Sí. La expansión es el Echo Lake, el lago eco. El lago de los ecos. El lago de los ecos. Que añade más localizaciones. Sí. Por ejemplo, añade la posada, añade el monasterio, añade la isla olvidada. Exacto, porque si se llama el lago de los ecos es porque hay un lago. Que tiene en el medio la isla olvidada, que nadie se acuerda de ella. Claro. Pues olvidada. Claro, por eso mismo. Tiene, por ejemplo, el muelle norte, el muelle sur, y incluye un pasadizo secreto para pasar del monasterio al tablero básico. Al tablero básico. Sí. que bueno, es una manera de conectarlo. Entonces hay que decir que las hay algunas localizaciones del tablero de la expansión que vienen a hacer un poquito los efectos del básico. Digo, porque si te vas al otro tablero te cuesta un poco difícil regresar. Algunas veces es un poco difícil regresar al básico. Sí, pero tampoco pero es bueno. Malo. Tampoco es malo porque no. Como es un tablero con localizaciones nuevas, también se añaden cartas de guarida. Eso significa que el malo puede también estar en este tablero. Exacto, claro, evidentemente. Y luego, aparte de la ampliación esta, que bueno, trae muchas más cosas. Sí, trae el tablero, sí. Trae más personajes, más villanos. Más monstruos, más cartas y todo lo demás. Y aparte de esto, hay una expansión en caja pequeña. Pequeñita. Que es el Hero Pack. Anda, va, trae las cajas. A ver, un momento, la caja de abajo. Que es, como su propio nombre indica... Trae más héroes, sí. más villanos y más cartas. Que esta es una caja pequeñita. Esta es una caja pequeña que vendría a ser... Nada. ¡Qué apreciación tan buena que estamos haciendo! Es un tercio de la caja normal. Sí, más, venga, como si fuera la caja más. De Carcassonne, pero aún más pequeña. Sí, vendría a ser una especie de Gloria Roma un poco más grande. Una caja así. Sí, más o sí, menos. Una cosita así. Entonces, ¿vale? Aparte de estas dos expansiones, está anunciada ya... Otra expansión grande que es La Costa, que saldrá más o menos en verano de este año, verano de 2012. Que mirando el tablero de la primera ampliación grande ya se veía otra vez un caminito que iba hacia afuera que ponía a La Costa. Que La Costa, como su propio nombre indica, pues tendrá una playa, creo que tiene un barco fantasma pirata abandonado. Eso mola. Y alguna cosa más. Y ahora no estoy seguro, porque me acabo de acordar de ello, creo que también está anunciado un Hero Pack 2. Normal. Entonces que esto se está convirtiendo otra vez en lo que yo llamo juegos de tablero coleccionables. Pasa que aquí, con cierta contención, a ver, el juego salió en 2008, estamos en 2012, han salido dos expansiones, están anunciadas dos más. Hombre, y además tampoco que yo creo que tampoco ritmo... no pueden tener una editorial como esta, el ritmo de publicación que tiene un Fantasy Flight Games, es que si no, vamos, porque sería increíble. Hombre, todo hay que decir que si están sacando tanto material respecto a este juego es que habrá tenido bastante éxito. Sí, o sea, yo, que por ahí muy bien. Yo el juego creo que les funciona bien, sé que... Sé que aquí en España hay bastantes aficionados. Y yo las veces que lo he jugado contigo, también lo hemos jugado más veces en las 24 horas de Sabadell. Y las veces que lo hemos jugado, todo el mundo se lo ha pasado muy bien. Sí, no, a ver. Es un juego muy agradable de jugar. Bastante sencillo de explicar, parece que no, pero se explica en un momento cómo se juega. Sí, porque además básicamente, todo hay que decir, está en inglés, pero claro, aquel que sepa más o menos, que está acostumbrado a juegos en inglés o que sabe en inglés, es que es leerse las cartas. Sí. Es que no tiene más misterio. O sea, es el movimiento es muy sencillo. La idea de coger una carta, saber dónde está el monstruo y todo lo demás, también no tiene ningún secreto. Está lleno de detallitos en las cartas. Pues un montón de cartas con diferentes efectos. Pero ya está. Es un juego muy agradable de jugar. Sí, sí. Muy divertido. Que no se hace especialmente largo. No, la verdad yo, es que no. Yo jugándolo, de hecho, siempre tengo la sensación de que la partida me gustaría que durase un poco más. No, además, se me acaban demasiado rápido. Como buen juego temático, y además si a los jugadores que les gusta el juego temático, te metes en el juego de una manera increíble. Hay que decir que el juego es que te absorbe y en cuanto menos te lo esperas, ¿cómo? ¿Ya está? ¿Ya hemos matado al malo? No puede ser, yo quiero más. O sea, que eso está muy bien. La única cosilla que a destacar, yo creo que ya terminando, es que bueno, que el grosor del cartón está muy bien. Que las ilustraciones, bueno, las fotografías tienen su coña que sean así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es lo satinado que está el juego. Sí, ¿vale? tanto las... El satinado brilla. Las hojas de ayuda como las cartas están extremadamente satinadas. Sí. Hasta tal punto que cuando te compras el juego, las cartas están no pegadas, pero están adheridas una a la otra y cuesta separarlas. Ese pequeño ruedecito... Sí, y de hecho, yo las tengo todas enfundadas. Yo creo que este juego no se puede jugar sin enfundar. No, la verdad es que cuesta mucho. Las cartas se pegarían la una a la otra. Eso sí, las cartas son... De una calidad asombrosa. Calidad no sé, pero que son contundentes. Bueno, son gruesas. Son gruesas. No creo que tengan calidad de naipe. O sea, no creo que se pueda hacer esa prueba de juntar un extremo con el otro sin que la carta. Sí, y soltarla y que recupere la forma. Exacto. ¿Vale? No, esto lo doblas, lo acabas doblando. Pero sí, no. Duras son y satinadas. Y precisamente lo que estamos comentando, el satinado provoca que no sean muy fáciles de mezclar. Pero bueno. Con una funda estamos acostumbrados todo el mundo a comprar fundas, pues sale, ya está, solucionado. No sé, ¿nos queda algo más por comentar del juego? Bueno, hablemos muy brevemente de otros juegos que han sacado. Sí. Si os suena, esta editorial también son los editores de Last Night on Earth. Sí. Ese juego de... un juego de zombies. Sí. Que también es bastante conocido. Sí, también tiene la misma estética con fotos, tiene creo que muchísimas expansiones. Sí. Yo lo jugué una vez, no me acabo de convencer. Tiene otro sistema de reglas. Ya, pero... Luego también tiene uno, que ahora no recuerdo el nombre, pero que utiliza el mismo sistema que el juego de zombies, ¿sí? Pero está ambientado en un circo. Ah, sí. Y vienen los alienígenas a invadir. Sí, sí, es un circo invadido por alienígenas. Que eso es impresionante. A mí me atraía ese juego. Tienen otro que lo tengo aquí en la mano, que se llama Conquest of Planet Earth. Sí. Que este, curiosamente, está hecho con dibujos. No está hecho con fotos. Típicas fotos que tiene estos que le meten los filtros. Y este va de que viene una raza de alienígenas a la Tierra a conquistar, sí, y hay que partirle la cara a los alienígenas. Sí. Y luego tienen otro, que ese yo aún no lo he jugado y tengo muchísimas ganas de jugarlo. Sí. Que es Fortune and Glory. Que ahí ya se han pasado. Es un juego en una caja absolutamente inmensa. Es la caja de juego más grande que tengo. Le falta poco por ser tamaño Epic Size de Fantasy Flight Games. ¿Poco o es más grande? No, es un poco más pequeña. Ya te lo digo yo, que tengo los 5 primeros juegos Epic Size de Fantasy Flight Games. Sí, es un poco más pequeña, pero la verdad es que ya es una caja enorme. ¿Y Fortune and Glory qué es? Pues... ¿Aventuras decimonónicas? No, aventuras, ¿no? Pulp. Aventuras en los años 30, bueno, contra nazis, o sea, es... ¿Y por qué yo me había hecho leer que eran aventuras decimonónicas? Decimonónicos, este, es el Atocho Fibel. Ah, pues sí. Fortune and Glory es el juego inconfesado de Indiana Jones. Correcto, a Fran le gusta mucho Indiana Jones y es que tuvo que caer. Fibel, sí, así sí. Que... Además hay cepelines. Hay cepelines, hay templos antiguos, el tablero es un mapa del mundo, hay de todo, es... Oye, ¿sabes qué? Me parece que nos vamos a pasar... La segunda parte no la vamos a hacer porque ya ha quedado claro a que estamos a favor nosotros. Pues sí, hay. Y la verdad es que todos los juegos que hace esta gente, pues... Evidentemente, altamente temáticos. Ameritrash no en el sentido despectivo. Ya sabemos que Ameritrash se puede decir que es la escuela americana de juegos. ¿Vale? Ya, como última reflexión, está claro que Fantasy Flight Games hoy en día... Sí. Es el equivalente a hace años de Games Workshop. Sí, se ha convertido en eso. Sacan una cantidad inmensa de juegos. Sí. Está claro que van a la pela. Además, están sacando segundas ediciones de juego que la gente todavía lo está jugando. Exacto. Por ejemplo, el Descent, que de pronto han dicho, no, es que, hostia, no, se ha hecho muy grande, no sé qué, y segunda edición, vamos a remodelarlo. Que no iba bien la primera. Lo siento, no, vamos a cambiar las reglas. Pues podéis jugar con las ampliaciones, que hemos cambiado cosas. Ahora que Fantasy Flight se puede considerar que es la nueva de Games Workshop, sí, podríamos sí. considerar que Flying Flag Production es la nueva Fantasy Flight. Atrevido, pero bueno, sí, se podría decir que sí. Porque hacen juegos equivalentes, sí. Pero al menos yo... Le faltaría haber empezado como un editorial de cómics. Eso sí que no lo sabía. Sí, Fantasy Flight Games, en principio, que yo sepa, era un editorial de cómics. Qué tío más raro. Sí, mira. Bueno, pues yo a Flying Flag Productions aún le noto esa frescura. Sí, ese morro. Ese morro, esas ganas de... No de hacer dinero. A ver, está claro que una empresa, su objetivo es hacer dinero, porque si no se aguanta. Claro. Pero que se le nota que la motivación principal es hacer los juegos que les gusta para que la gente los juegue y se lo pase bien. Y eso se le nota. Cosa que yo a Fantasy Flight hace tiempo que se lo he dejado de ver. Me siguen sacando juegos buenos, me siguen gustando lo que sacan. Sí, y hemos jugado hace poco al Símbolo Arcano, o sea que... Pero ya... Sí, ya... La F de Fantasy ya se está convirtiendo en la F de Fenicio. Sí, claro. Y tiene que venir el Flying Flow Production, que se diferencia por la P, a sustituirla. Bueno, no sé, que yo creo que en definitiva, pues eso ha sido Tocho Fable. Más o menos una idea. Es eso, si os gusta Ameritrash, seguro que os va a gustar. Que no os gustan los dados, que no os gusta la suerte y este tipo de juegos, pues a lo mejor no, probadlo, porque a lo mejor os vaya un rato divertido, pero que sepáis a lo que os enfrentáis. Un juego temático en toda regla. Si os gusta Arkham Horror, os gustará Tocho Fable. Eso indudablemente. Si no os gustó Arkham Horror, quizá os guste Tocho Fable. Quizá sí. Porque no es tan exagerado. No tiene el peso del tema de Lovecraft, de los mitos de Tulu. ¿Vale? Y entonces no aquí es tan retorcido. Está... Las reglas son bastante, sí, bastante más sencillas. Está más descargado y te enfrentas a monstruos de terror típicos y tópicos de toda la vida. Total que eso. Si tienes la oportunidad, pues esperemos que os guste el juego. A nosotros nos gusta. Así que sin más, Hacemos una pequeña pausa musical. Correcto. Y pasaremos a la segunda fase, a la segunda parte. ¡Wow! Con tanto hablar de juegos ya todos son fases. A la segunda parte en la que hablaremos de tema o mecánica. Segunda parte en la que, como ya hemos dicho antes, vamos a hablar de tema o mecánica. Por suerte ya hemos recogido todo lo que había puesto encima de la mesa, Fran. Sí, ya se ve el marrón de la mesa. Sí, se ve el marrón de la mesa. Entonces, tema o mecánica. Bueno, vamos a ver. Primero tenemos que hacer una confesión. Bueno, una confesión no, tenemos que decir las cosas claras. Se ha notado, ¿vale? Sí, Fran y yo somos más de tema que de mecánica. Somos capaces de que nos guste un juego solo por el tema, aunque la mecánica sea una patraña, ¿vale? Aunque el juego sea lo peor, pero bueno, tenemos... Cuando el tema llama. El tema llama, ¿qué se le va a hacer? Partiendo de ahí, hombre, pues hay que decir que si además de que el juego tenga un buen tema, que sea divertido, la mecánica también está bien hecha, pues eso que ganamos más, ¿vale? Mío, son hojuelas. ¿Qué se dice? Vamos a intentar hablar de la tema y mecánica, que es un tema que ya se ha hablado muchísimo durante mucho tiempo y se han abierto un montón de temas por todos sitios. Y más que se hablará. De una manera un poco objetiva y analizando nosotros por qué nos gusta el tema o por qué nos puede gustar la mecánica y aquella gente que le prime más la mecánica sobre el tema. Entonces, ¿por dónde empezar con el tema? Bueno, no sé, vamos a ver. Últimamente con los Eurogames, el Eurogame es un tipo de juego que yo creo que evidentemente se basa mucho en la mecánica. Persigue unos objetivos que están muy claros por todos los que nos oís, seguro. Pero reglas, vamos a repasarlo. Reglas relativamente sencillas. Reglas sencillas. Duración de juego que no sobrepase la hora y media como muchísimo. Correcto. Que permita, que sean no necesariamente familiares, pero que permitan jugar en la misma partida gentes de diferentes edades. Muy bien, sí, sí, claro. No hay eliminación de jugadores, todo el mundo juega hasta el final de la partida. Que el tema sea... Buscan también que el juego sea... Que tenga un tema agradable. Sí, a ver, más que... el tema agradable, más que el juego sea agradable, que no haya cosas bruscas, no sé qué, que todo vaya muy bien. Y claro, ¿qué pasa? Si tú, yo creo que pienso que si tú tienes que cumplir en un juego estos objetivos, evidentemente te centras en que la mecánica favorezca todo esto. Sí, está claro que en un Eurogame se acostumbra a pensar antes la mecánica que no el tema. Correcto, entonces todo está muy limitado por esos requisitos que tiene lo que define los juegos Eurogame. Claro, luego viene un editor, pues lógicamente no puedes vender un juego basado en una mecánica porque vas a vender un juego abstracto. Sí, claro, necesitas un tema para ponerle nombre, para hacer el diseño gráfico, para hacer las ilustraciones. Claro, entonces... No puedes vender el juego Proyecto X9 después de haber vendido el juego Proyecto X8. También es una cuestión de identificación, sí, del juego. No, y además que yo creo que evidentemente unas mecánicas que están destinadas a hacer, yo que sé, por hablar de juegos de gestión de recursos, a hacer una gestión de recursos, es mucho más entendible pensar en ese cubito como cubitos de azúcar, producciones de azúcar o producciones de lo que sea, o tela o cualquier otra materia, que no decir, pues estos son simplemente cubitos de color marrón y el cubito marrón te conseguirá 2 puntos de victoria. Si combinas el cubito marrón con el cubito verde, son 3 claro. puntos de victoria. Si combinas el cubito azul con el cubito lila, son vale. 3 o 4. Entonces, evidentemente, yo creo que la conclusión es que ese tipo de mecánica de la cual el Eurogame parte, evidentemente necesita un tema, creo yo. O sea, toda esa mecánica le tienes que poner obligatoriamente el tema. Puedes reducirlo más y a lo mejor consigues un juego abstracto, pero no es la idea hacer un juego abstracto. Es hacer un buen juego mecánicamente que funcione muy bien, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, que estén equilibrados. Quizá por eso muchos juegos carecen de azar, que yo opino que el azar sigue estando presente. Bueno, eso, ¿no? Carecen de azar. O hace unos años Bruno Faiduti publicó un artículo en el que hablaba de que más que carecer de azar, muchos juegos enmascaraban el azar. Sí. Por ejemplo, en vez de poner ese azar tan descarado que es tirar un dado, pues los mascaraban en una baraja de cartas. O en robar los setas de una bolsa. Por ejemplo, sí. O sea que hay una serie de elementos por ahí que van a enmascarar el azar, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Claro, entonces, un juego que parte, que una de las características es que tiene que todo el mundo tener las mismas oportunidades, tiene que estar necesariamente equilibrado para todos. Entonces, lógicamente, a un jugador que le guste se puede decir, el reto intelectual de gestionar esto bien, de hacer esto, que le guste todo este tipo de llevar una gestión de lo que él va haciendo durante el turno, a eso le guste, pues evidentemente le va a gustar la mecánica antes que el tema. Intentará descubrir qué diferencias hay entre todos esos juegos que, para mi opinión, tienden a parecerse mucho entre ellos. Yo creo que por la misma limitación que tiene ese tipo de juegos, con sus pequeñas diferencias, entonces claro, ese jugador le gusta mucho esa mecánica. Lo intenta buscar, intenta encontrar las diferencias y, a pesar de que pueden ser muy iguales, se encuentra muchas veces en los foros de decir, oye, tengo este juego y tengo este otro que es de gestión de recursos igual que este. ¿Qué diferencias hay? ¿Me merece la pena? Entonces yo creo que ahí hay un pequeño síntoma de que son muy parecidos, tienen sus diferencias, pero es, ¿me merece la pena si tengo este juego? Y allá, para mí, me resta mis motivaciones para ese tipo de juego. Que no te llama el tema, es que no acabo de entender a dónde quieres llegar. A mí me puede gustar un juego de gestión de recursos, como puede ser el Puerto Rico. La eterna discusión Puerto Rico Kailus. Los dos vienen a ser un gestión de recursos. Sí. Tienen sus diferencias. Pero claro, a mí me parece muy bien la idea de mecánica de esto de gestión de recursos. Tengo un juego que va de esto. No tengo la necesidad de buscar más, porque encuentro que todos los demás, a pecar de las pequeñas diferencias que hay, no me atraen. Ya está, se acabó. La mecánica esa para mí ya está solucionada en dos o tres juegos. Todo lo demás, inevitablemente, pueden ser mejores o peores. Eso me gusta. Pero no me resulta tan atractivo como un tema. ¿Bien? ¿Por qué? Porque por hacer la coña hay un montón de juegos que es el nombre de una ciudad y un año. Sí. Entonces, claro, llega un momento que a mí eso es... Pues ya está, tío, se acabó. Pero es que claro, en los Eurogames lo que se dice es que el tema está pegado. Está pegado. Es lo que hemos comentado antes. Le ponen un tema al juego porque es necesario para venderlo, es necesario para construir todo lo que es claro. El juego. Y es lo que he dicho antes. Es que no solo para vender y construir el juego, sino que es que... ese tipo de juego necesita de un tema, porque si no, ¿cómo explicas según qué cosa? Son complicados a pesar de todo. Pero sin embargo, el tema es una cuestión puramente comercial. Y tenemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro en el... no me acuerdo el nombre. Ave César. Ave César, eso. Ese juego, Ave César. Según cuenta la leyenda, el diseñador lo diseñó originalmente como un juego de Fórmula 1. Se lo fue a ofrecer al editor... Mm. Y el editor básicamente le dijo algo así como, me gusta el juego, es muy chulo, pero es que ya he editado 5 juegos de Fórmula 1. Si edito este juego de Fórmula 1 me lo voy a tener que comer con patatas. Claro. Pero mira, de juegos de carreras de cuadrigas no he editado ninguno. Le cambiamos el tema y dale, ya está. Ya está. Eso se podía hacer perfectamente. Uh-huh. Porque lo que tú has dicho, los Eurogames están basados mucho en la mecánica. Claro. El tema es un adorno. Como es un adorno, casi sin hacer ningún cambio al juego, se le pudo cambiar al diseño original de Ave César, se pudo cambiar completamente el tema. Hay un detalle súper curioso. Como todos sabemos, en la Fórmula 1 los coches tienen que repostar. Claro. Eso en el juego está representado como que tienes una ficha. Sí. Y al menos una vez, las carreras se juegan a tres vueltas, sí. Al menos una vez, en una de esas tres vueltas tienes que parar a entregar esa ficha. Eso representa que ha repostado. Claro. Claro. El juego lo hemos cambiado a carreras de cuadrigas. En las carreras de cuadrigas los caballos no se paran a mitad de la carrera no. A comer un poquitín de alfalfa. Pero ¿quién dice que no le pueden lanzar una moneda al César? Exacto. Es lo que hicieron. En el juego, al menos en una de las vueltas tienes que pasar por delante del César. Sí. Y saludarlo. Tienes que desviarte por un caminito que claro. Hay delante del palco del César y saludarlo y entregar tu monedita. Sí, sí. Como el tema y la mecánica no acababan de estar entrelazados, pudieron hacer eso con todo el morro del mundo y funcionar y perfectamente. Está. Sí, sí, sí. No, claro. Es una de las características que tiene lo que te has explicado. Una mecánica, le puedes cambiar el tema. A ver, que no siempre quizás sea tan fácil, claro. Quiero decir. Por eso, lo que he explicado antes, que necesita un tema, evidentemente. Por más que el tema esté pegado. Aunque hay la excepción que confirma la regla. ¿Ah, sí? Hay un juego que se llama Blocks. El Blocks. Que no tiene tema. Es un juego que va... Ya está. De... Que va de hacer torres. Torres, de sí, ir bueno. De ir haciendo torres e ir puntuándolas. Pues ese juego... No tiene tema ninguno. Uh-huh. Han creado una estética, en plan, como si fueran cuadros de, creo que son Mondrian, ese que hacía sí, cuadrados Mondrian, de colores. Sí, correcto, sí. Tiene una estética así, en plan Mondrian, pero no tiene ningún tema. Ya. Y le podían haber puesto un tema perfectamente. Podían haber dicho que sí, es un claro. Juego que representa la construcción de la evolución de la construcción de los rascacielos. Bueno, es como si, por ejemplo, Genial, en vez de exacto, ser el Genial juego que tampoco es, tiene tema. Hubiesen dicho, mira, pues va a ser un jardín y que tienes que reunir macetas del mismo de la misma tipo de planta. Pues sí, podría haber sido así perfectamente. O sea que, tú fíjate, entonces sí, claro, a pesar de que el Bloxito además sigue tirando un poco más hacia el juego abstracto, o sea, quizás que no puedes argumentar según qué cosas, a pesar de que con el genial he dicho que son plantaciones de macetas y podría cuadrar, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Claro, esto yo creo que es lo que define un poco los juegos con mecánica. El tema es diferente. Los juegos temáticos o de escuela americana o Ameritrash, las características que tienen es, sobre todo, prima el tema. El tema y la mecánica están tan entrelazados que el ejemplo que hemos dicho antes de convertir a la César de ser un juego de Fórmula 1 a un juego de carreras de cuadrigas, ¿sí?, sería casi imposible. Sí, claro, yo creo que en ese tipo de juegos el autor lo que primero que piensa es quiero un juego que sea sobre esto, o la editorial. Le encargo a un editor, oye, pues este autor, pues te encargo el juego, necesito un juego sobre este tema. Claro, eso puede derivar también en un juego perfectamente Eurogame. Sí, sí, tanto. ¿Por qué no? Pero claro, ahí ya se busca un tema, una fricada, por decirlo de alguna manera. Como por ejemplo es el Touch of Evil, que hemos hablado en la primera parte. Terror, no sé qué, no sé cuánto. Esos juegos vinieron antes que los que son Eurogames. Sí, los Eurogames podríamos decir que empezaron más o menos con Catán por 1995. Sí, exacto. ¿Vale? Y sin embargo, juegos temáticos de, por ejemplo, Avalon Hill, los años 70, años 80, sí, los ha habido siempre. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo que representa, yo creo, mucho lo que es el juego típicamente americano, es el Steve Jackson Games. O sea, tiene juegos que claramente son temáticos. Sí. Claro, las características que tiene un juego temático es lo que hemos dicho. Primero, es el tema, tiene que tener algo que te atrae. Se definían porque había eliminación de jugadores. Ahora ya no empiezan a haber tanto eliminación de jugadores porque ya se están mezclando un poquito las ideas. Pero evidentemente eran juegos que, bueno, ¿qué era eso? Sí, por ejemplo, Circus Maximus. Podías tener mala suerte en la primera vuelta. Sí. Y ya está. Que tu cuadriga se estrenara contra la se estrellara contra la pared y a quedarte mirando como los demás acababan la partida. Y ahí se acabó el juego. O sea, que podían ser juegos que perfectamente una partida empezaba y terminabas en 20 minutos como te tiraba 3 horas. Había eliminación de jugadores, el desequilibrio. A pesar de que yo supongo que cuando creas un juego, se inventa un juego y se intenta que esté un poquito equilibrado, que todo el mundo también pues pueda jugar bien, pero que el desequilibrio estaba. Yo creo que era formaba parte del juego. Sí, es que, a ver, puedes considerar que la vida no es... La vida no es necesariamente equilibrada. Exacto. Eso de que todos tenemos las oportunidades, olvídate. Que eso es un argumento que hay ahí entre temáticos o mecánica, ¿vale? Pero claro, puedes pensar, bueno, si este juego está intentando reflejar de alguna forma ese tema y en ese tema hay una circunstancia que no es equilibrada, a ver por qué el juego tiene que ser equilibrado. Claro. Otra cosa es que si nos ponemos a jugar es porque queremos entretenernos, queremos divertirnos. Claro. Queremos una experiencia que dentro de lo posible sea lo más placentera posible. Correcto. Entonces, claro, si vas a jugar un juego que desequilibrado, en el que sabes perfectamente que no vas a tener ninguna posibilidad de ganar según el bando con el que llegues, eso, hombre, pues puede también ser, es frustrante. Puede ser frustrante, vale. Puede ser un argumento en contra. Sí, sí, sí. A pesar de que hay un juego desequilibrado, con muchísimo tema, y que es precisamente un juego grandísimo por su desequilibrio, y que es Space Hulk. Sí. En Space Hulk tenemos, por un lado, los marines espaciales, que tienen potencia de fuego, sí, pero son lentos a más no poder porque van metidos dentro de una armadura más grande, tres veces más grande que ellos. Y por otro lado tenemos a los Gen Steelers, que no tienen potencia de juego, tienen que ir siempre al combate cuerpo a cuerpo, sí, y que sí, son muy rápidos. Y que además son muchísimos más. Exacto. Pero bueno, claro. Pero ahí esa descompensación... Esa descompensación es la base del juego. Claro. Ahí ya está buscado. Y además, el jugador que lleva a los Gen Steelers hace las veces de, se podría decir, de director, un poquito... No necesariamente. Sí, pero al fin y al cabo conviene que sea un jugador que sepa bien cómo se juega el Space Hulk. Yo creo que tiene eso. Bueno, pero no, de hecho es al revés. Jugar con los Gen Steelers, sí, es mucho más sencillo. Ya, pero si has jugado con los Gen Steelers, si has jugado con los Space Marines, ya sabes cómo se juega con los Space Marines y llevas los Gen Steelers y les pasas por la piedra. Sí. ¿Vale? O sea, vamos a ver, ahí está ahí, ¿no? Entonces, claro, ahí está la descompensación, buscada o no buscada. Por ejemplo, también se puede argumentar muchas veces, hay muchos juegos que dices, pues oye, a lo mejor lo divertido es que ese tío empieza mejor que yo, pero yo le voy a demostrar que con lo que tengo aquí, le puedo ganar a ese también. Sí. Y luego ya, otra característica que es evidente son los dados. En los Ameritrash. En los juegos con tema. En los juegos con tema tienden a utilizar mucho los dados. Los dados, ¿vale? A tener mucho azar. Comparar un valor con otro, tirar dados, saber quién tira mejor, no es una característica que define todo. Y eso puede que sea influencia de los juegos de rol, ¿no crees? Bueno, sí, podría ser. No sé hasta qué punto, porque claro, si te pones a pensar, los juegos de rol nacieron de Wargames. Los juegos de rol nacieron de Wargames. Sí. Claro, no se puede decir que un wargame no tenga tema, porque está clarísimo. Hombre, que un wargame se construye en base a un tema, a una batalla, a un suceso, correcto, a una guerra. Tiene un tema evidente. Sin embargo, los juegos de rol son tema principalmente. En los juegos de rol, el reglamento no es un fin en sí mismo, como es en los juegos de mesa. En los juegos de rol, el reglamento es un instrumento que te permite comunicar el mundo donde está sucediendo el juego de rol con el mundo donde estamos jugando nosotros. Está claro que si estoy sentado alrededor de una mesa y digo que soy un guerrero, necesito algo que me permita representar ese guerrero. Hay muchísimo tema. Claro, de ahí quizá sí que pudieron derivar los juegos en plan más de tablero, de llevar un personaje, de moverme de un lado a otro, y eso es lo que define mucho ese tipo de juego temático. No, pero ¿vale? que puede ser como una especie de continuación lógica. Sí, puede ser, sí. Este juego me gustan los juegos de rol. Sí. Voy a hacer un juego que tiene muchísimo tema. Como tiene mucho tema, lo relaciono inconscientemente con los juegos de rol. En los juegos de rol se utilizan dados, pues yo aquí también meto dados. Le quito texto, lo meto en un tablero y ya tengo más o menos lo mismo en un tablero. No, podría ser perfectamente. Claro, entonces, tenemos por un lado el tema, tenemos la mecánica, allá cada uno con sus preferencias. Estas son las cosas que definen y... Pero últimamente es muy curioso lo que se está dando, que es una mezcla de ambas ideas. O sea, de un juego en el cual el tema es muy importante. Está muy presente, que está muy presente, pero que de pronto se empiezan a buscar que las cosas estén un poco más equilibradas. ¿Cómo empiezas a buscar las cosas más equilibradas? Obviamente te vas a fijar en los Eurogames. Entonces, últimamente hay algunos juegos que yo creo que tú te los pones a jugar y tú dices, es una mecánica muy bien pensada, el juego mecánicamente funciona muy bien, está todo muy bien calculado y muy bien compensado, pero joder, es que el tema mola mucho. Y no solo que el tema esté bien, sino que estás jugando y estás diciendo, esta mecánica realmente me está representando muy bien esta porción de este tema. Sí, te sumerge mucho en el juego. Entonces podemos poner el que para mí es ahora mismo el ejemplo máximo de integración en un Eurogame entre tema y mecánica. ¿Qué es? Que es, a ver quién la adivina. Hombre, no me mires a mí porque yo ya lo sé. Que es Tebas. El Tebas. Exacto. Tebas, para quien no lo conozca, y quien no lo conozca muy mal. Sí, aquí vuelve a salir una de las aficiones de Fran. Es un juego de excavaciones arqueológicas a principios del siglo Verne. Correcto. A principios del siglo Verne. Es decir, es otro juego camuflado de Indiana Jones. Sí, bueno, sí, se puede decir. A ver, sí, es que de hecho, los peones son siluetas de Indiana Jones. Sí, con su gorrito y todo lo demás. Con su sombrero Fedora. Evidentemente. Y vamos, porque en una matriz de madera no se puede hacer más detalles, que si no ya le ves el látigo y la cazadora. Sí, sí, y además, el Tebas es un juego que, evidentemente, por mecánica, es Eurogame. Es Eurogame total. Es Eurogame total. Suerte no hay. Sí que hay. Bueno, sí, suerte de sacar las cartas. Y al hacer las excavaciones. Y al hacer las excavaciones. Sí, es verdad. Pero bueno, ahí hay pequeñas cosas, pequeñas pistas que te dan para decir tú, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Ahí ya hay una cosa más... Es que Tebas... Un poquitín más calculada, ¿no? Para mí, Tebas, yo creo que el autor lo pensó. ¿Cómo molaría un juego de excavaciones arqueológicas? Sí. Voy a hacerlo. O quizá tuvo la idea de ir sacando las fichas de excavación... Y a partir de ahí construyó el juego y el tema. Sí, también puede ser. A ver, no se trata de discutir qué fue primero, si el huevo o la gallina. No se trata de qué es mejor, si es mejor diseñar un juego partiendo del tema o diseñar el juego partiendo de la mecánica, sino que a lo que se está tendiendo y lo que para mí hace que un juego destaque especialmente del resto es lo que tiene Tebas, esa interrelación que ves entre las mecánicas y entre el Tebas. Tebas es un juego Eurogame completamente. Se juega en poco menos de una hora. Correcto. Se explica en 15 minutos. Nadie queda eliminado. Puede jugar la abuela con el padre y con el niño. No hay eliminación de jugadores. Pero sin embargo, es un juego que te sumerge completamente en su tema. Sí. Porque primero, te dedicas a hacer la investigación en Europa. Cuando crees que sabes lo suficiente de una zona arqueológica, pues yo he aprendido mucho de Egipto. Me voy a Egipto a excavar. Y ya está. Y además te crees que estás haciendo eso. Y además, sí, es que yo me meto completamente al papel. Porque, ¿cómo se excava? Pues, hay cada cada zona arqueológica tiene una bolsa, y en esa bolsa hay una cantidad de fichas. Unas cuantas de esas fichas son arena, una arena, y los otros son los tesoros. Unas cuantas de esas fichas son tesoros. Cuanto más sepas de una región, más fichas puedes sacar. Y cuanto más tiempo decidas estar ahí, también más fichas puedes sacar. Sí, sí. Entonces, eso aunque esa mecánica para mucha gente es frustrante, para mí representa perfectamente lo que es lo que sería hacer una investigación en el desierto. Sí, que vas excavando. Estás y a ver qué te encuentras. Excavando, y puedes tener la mala suerte de sacar a paletadas 4 toneladas de arena, o puedes decir que das una patada y dices, anda, mira ya la tumba de Tutankamón, oye. Sí, y además, con todo esto, tienes bastante control sobre lo que vas a excavar. Tienes una serie de mecanismos por ahí que, pues oye, puedes intentar ponerle más empeño a eso, y evidentemente tienes que sacar más. Pasa que Tebas, lo que creo que pasa es que la mecánica de meter la mano en la bolsa llama muchísimo la atención. Sí. Y es bastante fácil tender a pensar que es la única forma de ganar, es la única forma de conseguir puntos, pero no es verdad. No. En Tebas se pueden conseguir puntos de muchas formas. Puedes conseguir puntos por mayorías. Sí. Si eres una eminencia en egiptología, pues eso te da puntos. Si haces exposiciones, es decir, si has conseguido diferentes artefactos y consigues hacer una exposición en museo, eso te da puntos. Si haces discursos, eso te da puntos. Tienes que equilibrar los puntos de las excavaciones con todo lo demás. Exacto, sí, sí. Entonces, o sea, es un juego que tiene... No solo dependes de las excavaciones, que es por donde debería haber un factor más de azar. Que hay otras cosas que te lo están equilibrando. Claro, a ver, es un juego en el que no te puedes dedicar solo a las excavaciones, porque depende muchísimo del azar. Y no puedes dedicarte solo a lo demás, porque con un poco de suerte en las excavaciones vas a conseguir 14 puntos. Sí, sí, sí. Entonces, también en ese sentido equilibra perfectamente las dos cosas. Tienes por un lado una mecánica que casi podemos decir que es de gestión de recursos, de ir consiguiendo puntos, y luego tienes otra mecánica de gestión de suerte. Sí. Y tienes que demostrar que eres bueno en las dos cosas. O sea, no solo integra teoga y mecánica, sino que integra reglas típicas de Eurogame, calculadas casi sin azar, matemáticas, con un azar salvaje. Sí, la verdad es que sí. Entonces, otro juego que a mí también me parece que está en el punto intermedio por ahí, es un juego ya bastante anciano, que se llama Faranaxe. El de los bomberos. No va de bomberos, va de vikingos. El de los vikingos. ¿Vale? Son exploraciones vikingas. Ese juego también tiene una inmersión en el tema muy buena. Sí, te crees perfectamente que eres un vikingo. Te crees perfectamente. Que eres un vikingo arrasando. Y vale que yo lo tengo fácil, pero yo acabo gritando en ese juego como un vikingo. Pero a mí esas cosas me salen muy fácil. Tiene factor suerte. Hay dados. Porque según qué acciones, dependes de los dados. Pero bueno, también te lo puedes planear un poquito para que te sea más fácil. Hay una serie de modificaciones por ahí para que esa tirada, pues más o menos te pueda salir bien. Pero evidentemente tiene una serie de ideas que hacen que yo lo considere que está muy pensado como un Eurogame. Sí, porque no es muy largo de jugar. No es muy largo de jugar, dura una hora y media. Es bastante sencillo de explicar. Sí, sí, son unas reglas sencillas. Hay mucha puñetería en calcular exactamente cómo te mueves tu barco, cómo vas a los puertos, si arrasas una ciudad, si plantas colonia, si haces comercio. Hay una serie de cosas ahí que necesariamente no puedes jugar como jugarías un Ameritrash. Decir, voy para allá y quiero hacer esto porque me da la gana. Y mola hacerlo. Sino que lo tienes que hacer porque lo tienes que tener calculado. Hay un requisito de estar pensándote bien tu jugada. Pero al mismo tiempo, eso no te quita de estar creyéndote verdaderamente que lo estás haciendo porque eres un vikingo. Y aparte, que es que tal y como está hecho el juego, sería muy difícil cambiarle el tema. Sí, bueno, quizá no tanto, pero sí. No te cuesta mucho quitarle el tema a esa mecánica. Ves que el tema va con la mecánica. Sí, le va muy bien, casa muy bien, ¿vale? Entonces, yo creo que son estos juegos que están muy muy muy interrelacionados el tema. Hay otros juegos, por ejemplo, otro que a ti te gusta mucho, que es el Lost Valley. Lost Valley, ¿vale? Es un juego de buscar oro. Sí. En la tundra canadiense o algo así. Sí, sí. Podría ser eso perfectamente. Entonces, tienes ahí una zona de ahí montaña, una zona donde tú vas a explorar. Y el juego otra vez vuelve a tener esas ideas, por ejemplo, con el juego de las minas, de hacer una mina que tú, esa mina la puedes aprovechar otro jugador, entonces, claro, yo construyo mi mina. En un principio podría ser para mí, y voy sacando el oro, y voy aprovechando eso. A lo mejor un juego que se basase en eso, que fuese muy Eurogame, que se basase mucho en la mecánica. Yo he conseguido esta mina, yo me lo monto yo solo. Yo he construido mi mina, sí, en mi tablero, en y, mi yo tablero le voy, y yo le voy a sacar beneficio. Exacto, yo tengo esta manera, he hecho esta combinación de cartitas o minas, lo que sea. Y mira, cada yo sé que cada turno, si me lo monto bien, voy a sacar 6 pepitas de oro. Pum, ya está. Bueno, pues en los Valley no es así. En los Valley tú construyes una mina, pero ¿quién te impide que te entre otro en la mina, claro, y se ponga a cavar el oro mientras si tú estás no fuera estás en la mina, viene el que está al lado y se aprovecha? Entonces, ahí está la gracia que yo encuentro, que también está ahí en medio. Tiene una serie de ideas que, pues hay la puñetería del caos, ¿no? Del descontrol que puede haber, de decir, pues ¿por qué no? En la vida real pasa eso. Tú construyes una mina, te vas a vender el oro, te vas al pueblecito a vender oro y quién sabe que se te mete otro y está sacando oro. Sí, sí. O sea que ahí también tiene... En Lost Valley se nota tema por todos lados, porque hay sí. Tienes el whisky que te permite hacer dos acciones. Eso es típico del whisky. El whisky en todos lados te permite hacer más cosas. Tienes la caña de pescar que te permite pescar sí. más. Tienes la red de pesca que te permite Correcto. Pescar. El caballo que te permite mover sí, más. Sí. La canoa que te permite cruzar el río, porque si no, no lo puedes cruzar. Claro. Sí, hay una serie de mecánicas que obviamente tiene que ser así. Una canoa te sirve para cruzar el río. Un caballo para correr más. O sea, que hay unos elementos que está muy, muy bien llevada la simulación. Sí. Que ahí sale otro tema. La simulación está muy bien llevada y además es un juego rápido y dinámico. Y es un divertido. Y es un Eurogame total. Sí, porque... Es lo que pasa, que ahora es otro tema. ¿Ves? Hablando de simulación se me ha habido. Hay muchos juegos que pretenden simular algo de la vida real, que lo llevan a un juego, y esa simulación no funciona. Porque no te transmite la sensación que te debería transmitir. Claro, o sea, normalmente, y además es muy curioso, porque suele suceder mucho en los juegos que van sobre deportes. Que de pronto, un deporte que tiene que ser algo rápido, dinámico, divertido, ya... Tiene que ser emocionante en una simulación, como tienen que tener en cuenta todos esos factores que suceden muy rápido, de pronto el juego se vuelve una cosa lenta y pesada. Sí. Que sí, que lo simulará muy bien, seguro, y hay mucha gente que le gustará ese tipo de simulación. Pero a mí, cuando una cosa que es rápida y dinámica lo pasas a juego de tablero y lo convierte en una cosa lenta y aburrida, ahí está pasando algo. Uh-huh. Entonces ahí... Ese tema y esa mecánica no funciona, no casa. Mira, podríamos poner un ejemplo hablando de dos juegos que ya hemos citado, que sería Circus Maximus sí. y Ave César. Olvidémonos por un momento de que Ave César originalmente era un juego de Fórmula 1. Vale. Y pensemos que es un juego de carreras sí. de cuadrigas. Los dos son el mismo tema. Sí. Y los dos van de lo mismo, de dar una vuelta a nuestra cuadriga y ser el primero. Ave César es un juego muy súper sencillo, increíblemente sencillo. Sí. Pero que sin embargo te transmite la emoción de la carrera, porque uh-huh. se juega súper rápido, uh-huh. porque continuamente la gente se está adelantando, se está interponiéndose. Circus Maximus, por otro lado, es un juego muchísimo más calmado, es un juego que intenta simularlo casi todo. Tienes los caballos, tienes los carros, sí, la velocidad, sí. tienes los derrapes. Es un juego que hace mucha simulación, que representa todo con muchísimas tiradas, con uh-huh. muchas tablas. Son dos estilos completamente diferentes, sí. pero sin embargo yo creo que los dos están haciendo una simulación. Incluso un Eurogame puede hacer una simulación. Sí, claro, ¿por qué no? Está claro, otra cosa es a qué nivel esa simulación, ¿en qué la quieres basar? Puedes basarla en ser muy realista sí. o puedes basarlo en que te transmita sensaciones. Uh-huh. Sí, bueno, vamos a ver. Muchos Eurogames no deja de simular un comercio. Sí. De simular el comercio, el mercadeo entre naciones... O entre sitios, o lugares, o personas. O simular un ¿vale? proceso industrial. Pero claro, o... evidentemente, pues una cosa es hacer una simulación de desarrollo de una civilización o de un reino, como puede ser un Antiquity, y llevarlo y hacerlo de una forma más rápida y más sencilla, como puede ser un Catán. Que yo sí. muchas veces comparo que digo que el Antiquity es como si fuese un Catán Advanced, pero sí. llevado muy al extremo, ¿vale? Uh-huh. Y ambos son juegos que funcionan muy bien. Sí. Tienen su público. Eso sí, hay que negarlo. Luego, a mí se me ha venido a la cabeza otro juego que pretende estar en medio o se aprovecha según qué ideas de los juegos Eurogames. Uh-huh. Que voy a lo mío, al Twilight Imperium. Oh, no. Lo confiesa el mismo autor. La mecánica de roles de Puerto Rico o del Berrater le gustó. Y lo llevó a hacer las cartas de estrategia de Twilight Imperium. Uh-huh. O sea que ahí hay esa mezcla entre el juego americano y el juego estilo alemán, que intenta aprovecharse una de ideas de otro. A lo mejor el Eurogame se ha dado cuenta que quizá sí que podría pesarle un poco más el tema, para que la inversión a la gente que le gusta meterse más en un tema la traiga más a ese juego. Quizá han visto bueno, han visto, estoy pretendiendo yo que está ocurriendo una catombe, no sé por qué digo esto. Pero quizás sí que intentan diferenciarse, ya que por mecánica, lógicamente, se tienen que parecer, meterle un poco más el tema, y a los temáticos a lo mejor, pues intentan que esté un poco más equilibrado, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú sobre esto? Bueno, quizá también es quizá para evitar desilusiones. Sí, bueno. Porque imagínate algún tema. Resulta que eres un apasionado de los gangsters de Chicago en los años 30. Mm. Y no tienes ni idea de juegos. De repente, un día, azares del destino, acabas metido en un Corte Inglés, en unos grandes almacenes, en una tienda, y dices, ¡hola! Un juego de mesa de gangsters. Mm. Entonces se te hace clic y dices, ¡hola! A mí de pequeño me gustaba mucho jugar al Monopoly o al Imperio, sí, Cobra. Me gustan los gangsters. Este juego tiene que ser la monda. Claro. Lo llevas a casa y tienes la mala suerte de que sea un Eurogame de mover cubitos. Y dices, bueno, a ver, si cubitos con traje. Este juego es de gángster. Sí, sí, yo estoy cogiendo este cubito que representa, sí, que es un gángster, y lo estoy llevando a este banco, y como tengo mayoría, me da 3 puntos. Mira, sí. Pero yo, que yo no veo que eso sea un gángster. Pero que a mí no me está dando ninguna sensación de que estoy atracando el banco. Sí, sí. Entonces, claro, si tú tienes esa mala experiencia, vas a decir, ¿que esto es un Eurogame? Para mí no son. Ya, ya. Y también puede ser. Para evitar el caso contrario. Uh-huh. Ya que, bueno, de que este juego es ingobernable. No que sea ingobernable, sino que tú eres un tío súper calculador que te gusta calcularlo todo. Uh-huh. Y dices, este juego Eurogame tiene buena pinta. Va de castillo. Bueno, a mí qué más me da si yo quiero sumar números. Y luego resulta que el autor ha decidido introducir ahí, por ejemplo, una mecánica, me lo invento por completo, sí, una mecánica basada en el azar que representa que a lo mejor ese castillo se derrumba. Y dices, no tiene sentido. ¿No? Sí, tiene ya, sentido. Claro. Sí, sí. Claro, no sé, quizás estén intentando llegar a un punto de equilibrio. O sea, que ya no se trata de elegir tema o de elegir mecánica. A fin de cuentas, de lo que se trata es de que cuando juguemos nos lo pasemos bien. Evidentemente. Y que cada cual, pues, oye, si a ti te gusta más un juego que te dé, que tengas que romperte el cráneo gestionando y tal, pues evidentemente, pues ¿por qué no? Habrá gente que le gusta más el tema, mecánica, y ahí no hay más que hablar en ese respecto. Uh-huh. Cada cual elige el juego que le gusta. Mira, que esto puede parecer una tontería. A ver. Para mí, que a alguien le gusten los juegos de tema o los juegos de mecánica, me parece equivalente a lo que hace la gente en el metro. ¡Ostras! En el metro, vale, sí, hay gente que juguetea con el móvil. Llevamos demasiados minutos hablando sobre esto y se nos está yendo. Hay gente que juguetea con el móvil, hay gente que mira las musarañas, pero sí, hay gente que le gusta hacer pasatiempos, ¿sí?, y gente que le gusta leer novelas. Bien. Hay gente que le gusta vivir una historia, sí, leyendo una novela. Hay, uh-huh, gente que le gusta resolver un problema, un enigma, enfrentándose, sí, a un pasatiempo. Claro. Sí, bueno, sí, no, es una buena comparación, desde luego. Sí, podría estar explicado así. Pero sin embargo, no sé, ¿no sería bonito que esos dos mundos se pudieran encontrar? Sí, pero ¿es necesario que se tengan que encontrar? A lo mejor hay gente que le gusta hacer un sudoku en el metro y se lo pasa muy bien. No, sí, por eso que hay gente que no dudo que se lo pasen muy bien. Hay quien le gusta, claro, romperse los cuernos jugando a un juego de gestión. A alguien le gusta sentarse en una mesa y pensar que mientras está tirando dados, sí, está atravesando un vampiro con una estaca. Bueno, lo que a mí quizá en ese sentido lo que me preocupa más, fíjate, me lo tomo de una manera personal y todo, me preocupa más es que, demonios, a ti te gustan los juegos, puede decirse sudos, que prima la mecánica. Y seguro que hay muy buenos juegos temáticos por ahí, en que la mecánica no es tan importante y que simplemente es pasar un rato divertido sumergiéndote en una historia. Uh-huh. Oye, ¿y por qué no probarlos? A lo mejor sí que hay juegos que te puedan gustar y que no tengas que estar dándole tanto al tarro. Y al contrario, igual, a lo mejor a mí me pueden gustar mucho los temáticos, pero yo soy una persona que tampoco le doy asco a decir, pues hay un juego muy sesudo tal, oye, pues voy a probarlo, a lo mejor también es divertido, ¿por qué no? A mí lo que me preocupa es ese tipo de persona que se centra en una cosa y que sistemáticamente, porque ese juego es temático, uy, seguro que es malo. Sí, hombre, no sé, pruébalo, a lo mejor. Y que llega incluso a despreciarlo. Sí, a mí ese punto no me gusta. Los extremos no son buenos. Exacto, o sea, evidentemente, como hemos dicho al principio, yo soy una persona más de tema, pero sé perfectamente valorar un juego más, un Eurogame, más duro, de gestión, que bueno, la suerte no intervenga, o no necesariamente más duro, sino un Eurogame que el tema pues está puesto por lo que hemos dicho, porque hay que ponerlo, sí, pero que sin embargo sea agradable de jugar. Claro. Ahora mismo no me viene ni... Mira, por ejemplo, Un juego que ha sido reeditado recientemente, Goa. Sí. Que tiene el tema del comercio de especias en la isla de Goa, que está por ahí en India, que la tienen correcto, los portugueses. Sí, que hace tiempo que jugamos, hace años y años atrás. Una vez. Sí. Que el tema realmente, pues sí, puedes pensar que está un poquito traído por los pelos, porque a ver qué tiene a ver qué tiene que ver con el comercio de especias, esa subasta posicional, con esos contadores que va subiendo. Pero ves, sin embargo, ese juego a mí, a pesar de que es un Eurogame de gestión, y pues incluso se puede considerar un poquito durillo, porque está al nivel de Puerto Rico, ahí, que luego no está al nivel de Kylos, ese juego a mí me resultó muy agradable de jugar. Sí, sí, es que es eso, ¿no? Sí, desde luego son agradables, muchos juegos que me gustan, claro. Es que ahí está la gracia, cuando la mecánica te resulta agradable. O sea, cuando el juego está muy bien hecho, es elegante, funciona, hasta cierto punto, aunque el tema pueda estar pegado, pues te lo acabas creyendo, que sí, que estás haciendo eso. Pues Goa sí puede ser un ejemplo. Hay mucha gente, por ejemplo, hablando de Goa, que se ha editado por los Moludicus, está la Agrícola también. Hay mucha gente que le gusta mucho esa gestión. No deja de ser un juego de gestión de recursos, como hay otros tantos. Pero le dé una granjita con unos cerditos, una familia que va creciendo, que tiene hijos, que está trabajando, pues le parece maravilloso y le puede facilitar meterse a ese tipo de juegos. O sea que es lo que decíamos, que vamos, que nadie se pierda nada, que los extremos son malos, te puedes decidir por tema o por mecánica, no desprecies unos por otros, porque es una tontería, a pesar que te puede gustar una cosa más que otra. Es simplemente valorar, que yo creo al final que es lo que merece más la pena, si el juego cumple su función, que es pasar un rato divertido. Y divertido puede ser tanto romperte el tarro haciendo cálculos para conseguir la optimización de tu gestión de recursos, como pasarte la tarde tirando dados y leyendo cartas. Exacto. O sea, si el juego es pasárselo bien, evadirse de la realidad durante un rato, tema o mecánica, da igual, pásatelo bien. Tus preferencias personales, pues mira, cada cual con lo suyo. Y convención especial para esos juegos que han conseguido unificar ambas cosas. Sí, evidentemente. Que el compromiso de intentar llegar a un punto intermedio y que resulta muy interesante. A lo mejor esos juegos sí que consiguen reunir en la mesa a un Eurogame empedernido y que no le gustan los temas, y a un tío que le gusta el tema pero que la mecánica pues tampoco le importa tanto. Pues sí, exacto, una forma de crear puentes entre los diferentes mundos. Exacto. Bueno, no sé, yo creo que esa es la conclusión al fin y al cabo, partiendo como hemos existido, que está claro que Fran y yo somos de temáticos y que, pero que no nos negamos a nada y que realmente tema, mecánica, tanto da. Hasta aquí el episodio 6 de La Voz de su Juego. Esperemos que os haya gustado, que os haya resultado interesante con esto del Touch of Evil y mecánica o temática. Esperemos que lo haya pasado bien. Hay que decir una cosita, ya pasada, pero bueno, no está mal de recordarlo, que hemos cumplido un año. Fíjate, felicidades. Ahora es cuestión de ponerse a cantar felicidades y estas cosas, ¿no? Lo cumplimos el 25 de junio, que es donde está nuestra primera entrada. Ya ha pasado unas cuantas semanas, pero bueno, no está mal de recordarlo. Tampoco es que vamos a montar demasiadas fiestas ni vamos a montar concursos, no os creáis eso. Y aprovechando que ya se ha cumplido nuestro primer aniversario, tanto Bascu como yo, queremos agradeceros a todos por seguirnos, por escucharnos, por los comentarios y sobre todo algo que nos gusta mucho y que como se decía por ahí, me llena de profunda y honda satisfacción. ¿En qué momentos te pones tú a utilizar ese tipo de palabras? A ser monárquico. Que nos todos queremos agradecer mucho, sobre todo que cuando en algunas jornadas, en algún sitio, en algún evento relacionado con los juegos, nos veis a Bascu y a mí y nos dais ánimos por el podcast y nos decís que lo escucháis y que os gusta o que nos gusta. Nos metéis caña diciendo que a ver cuando publicamos el siguiente episodio, pues que todo eso os lo agradecemos porque nos gusta mucho, porque nos da muchos ánimos y porque de hecho es el motivo principal por el que nos metemos el trabajo que cuesta hacer cada episodio. La verdad es que sí, la verdad es que es muy satisfactorio ver cómo a la gente le mola las cosas que hacemos y más como lo hacemos así a la brava muchas veces, pero bueno, la verdad es que es muy divertido y si encima os divertís vosotros, pues todavía muchísimo mejor. Y bueno, ya está, ahora viene lo típico de que yo doy la vara con las formas de contacto y dónde encontrarnos y todo lo demás. Lo primero de todo es la página web, que es tan sencillo como lavozdesujuego.wordpress.com. Por mail, que si nos queréis mandar mails, también está ahí, se utiliza poco, pero ahí está, es lavozdesujuego @gmail.com. Y luego ya, tanto en redes sociales como por Twitter, como por Facebook, por Google Plus y por iTunes, e incluso en BoardGameGeek, ponéis en los buscadores La Voz de su Juego y ahí apareceremos nosotros. Y ya está, hasta aquí ha llegado el capítulo 6. Lo dicho, esperemos que os haya gustado, que lo habéis encontrado interesante y volveremos. Hasta luego, nos vemos en el episodio 7. Les ha hablado La Voz de su Juego. Thank you. Hola, esto es la prueba de grabación, a ver si los niveles de los cojones están bien. Hola, prueba de grabación, está saliendo bien. Mi nivel es un poquito bajo, ¿no? ¿No está un poquito bajo? Hombre, yo no quería decirlo, pero sí, tu nivel nunca ha sido muy... Oye, me da miedo. Pero bueno, ya que lo dices tú... Empezamos bien, cabrón.